El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. La semana pasada publicamos un reportaje que personalmente me hacía mucha ilusión porque supuso todo un esfuerzo a varios niveles que se ha traducido en un documento sonoro que ojalá haya arrojado algo de luz sobre la preservación y conservación de videojuegos. Y quiero dar las gracias a todos los que han enviado palabras de afecto y lo han compartido, porque todo eso ayuda mucho. Y algunas personas se preguntan por qué no lo hacemos más a menudo. Pero hay una razón muy sencilla, y es que no tengo los recursos como para que se convierta en algo habitual. Y es que una pieza como esta, en podcasts especializados en el género del periodismo narrativo, como puede ser Radio Ambulante, se crea entre varias personas. Hay un equipo de profesionales, cada uno encargado del guión, locución, edición, y por desgracia no es mi caso. Y ojo, no lo digo en tono victimista, sino como reflexión. Yo no puedo, pero ojalá que medios más grandes que sí pueden permitírselo apostarán por contenidos de este tipo, alejados de la mera tertulia, porque yo como oyente también lo valoro. Y digo lo de la tertulia porque es el formato más barato que hay y el que mejor se puede rentabilizar. Por eso llenan las parrillas de tantos programas en televisión. Pero ojalá fueran un poquito más allá, que no solamente nosotros, un podcast pequeño, tengamos que tirar de estas tertulias que tanto nos gustan y disfrutamos, sino que podamos encontrar más formatos ahí fuera por parte de estos medios más grandes. Y bueno, ya hemos pasado ese episodio número 50, ya estamos en el 51, no sabemos hasta dónde llegaremos esta temporada, es todo fantasía, ilusión, incógnita, y como fantasía e ilusión es también presentar aquí a los compañeros y compañeras que tenemos esta semana, porque es un grandísimo placer tener ahí al otro lado una nueva voz, al menos por el día de hoy, que ya estará todo el mundo diciendo, pero ¿y ahora que va a estar aquí para siempre? No sé qué. De momento hoy, espero que se lo pase bien, que disfrute. Nuria, bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, preséntate. Pues mira, yo soy Nuria, yo soy graduada en Educación Social y en Sexología. Y bueno, llevo jugando a videojuegos pues desde que tengo uso de razón, básicamente. Empecé con 6 añitos, mi primo me regaló de tapadillo, ¿no? Esto de yo ya no lo quiero para ti, la Super Nintendo, y empecé con el Super Mario World. Recuerdo la fantasía, ¿no? De descubrir todo lo que estaba relacionado con el juego y también con el Street Fighter 2. Eso fue como mi inicio. Y nada, luego después de la Super Nintendo, pues empecé siendo pokemaníaca. Y bueno, pues un poquito de todo, la verdad, siempre he estado con un poquito de todo. Luego, esto yo creo, lo está escuchando con más personas y creo que, no sé si también a vosotros os ha pasado, pero yo estuve una época, sobre todo la adolescencia, que o preadolescencia igual, que me desvinculé un poco de los videojuegos, ¿no? Quería ser guay, entonces como quería ser guay, pues no quería jugar porque no quería ser una friki. Cosa que ahora pues no pasa, ahora es ser guay. Y bueno, básicamente eso. También formo parte de FemDeps, que bueno, ya comentaste, ¿no? Es una asociación de mujeres y personas no binarias relacionadas con la industria del mundo del videojuego y bueno, pues una oyente semanal vuestra, así que para mí es todo un honor poder estar aquí con todo el equipo. Bueno, ya verás que esto no es para tanto, ¿eh? Aquí sí que hay una máxima y te tengo que hacer la pregunta. No te sientas tampoco mal si la respuesta no es la que a mí me gustaría escuchar, pero ¿te gusta Final Fantasy? Me gusta Final Fantasy. No voy a ser mentirosa, solo he jugado al 9, lo jugué el año pasado. Vale. Me lo dejaron hace muchos años, pero no estaba yo en el mood porque yo solo jugaba RPG, que fuera Pokémon. Todo lo demás no lo quería en mi vida porque no era Pokémon. Entonces, sí, me gusta Final Fantasy 9. Es verdad que tengo muy pendiente el 7, pero no nos vamos a engañar. Siempre tengo pendiente muchas cosas. Siempre me compro cosas cuando tengo pendiente más cosas. Y entonces, bueno, está ahí. Tengo que jugar al 7 porque tengo que jugar también al remake. Pero sí, vamos a decir la verdad. El 9 para mí es un juegazo. ¡Ole! Y que no suelo llorar, porque para llorar ya está la vida real, lloré. Perfecto. Y bueno, dices que te gusta mucho Pokémon. ¿Cómo estás viviendo este Pokémon Españita? ¿Le tienes ganas o no? Ay, tengo ahí una dicotomía entre... Es que a mí yo he de decir que igual el resto va a decir... Bueno, pues yo, por ejemplo... Sigo jugando a día de hoy, después de ya unos meses que lo compré, al Arceus, pero es que a mí los mundos abiertos me aburren. Yo lo siento muchísimo. A mí me gusta que me lleven de la manita. A mí me pasa igual. Justo los juegos lineales no me gusta. O sea, ya pienso mucho durante el día. Cuando estoy jugando quiero un poco encefalograma plano muchas veces. Sí, sí. Entonces, tengo ganas del Pokémon Españita por ver también un poco las referencias y demás. No me gusta nada la no me sale la palabra la letra con la que han utilizado para las portadas. Si esa es la definitiva, le daré la vuelta porque no me gusta. Pero bueno, ahí. La verdad que siempre tengo ganas. Esto es como, ¿no? El círculo este que comentaba el otro día, Byte y Byte en tipografía, eso. Gracias, Juanjo. Byte y Byte en su vídeo, ¿no? De el ciclo de Pokémon. Hype, te lo compras, lloras y lo dejas. Pues sí, sí. Esa es mi vida con Pokémon. Bueno, nos comentabas antes así en privado, yo vengo como señora criticona, hoy voy a criticar mucho las noticias. No te preocupes, aquí cada uno lo que piense. De todas maneras, aunque vengas a criticar, yo creo que ya te vas a ganar el corazón de alguno que otro, porque no solo por el a qué estamos jugando que vas a hacer, del juego tan cookie que traes, ahí lo dejo, sino porque he visto que también has comprado otros dos juegos muy queridos aquí, como es Sayonara Wild Hearts, que a Tony le encanta, y ahora le daremos paso, y Life is Strange. O sea, sí. Qué maravilla. Es una fantasía también, magia total. Me pasó que fui en busca del Kirby cuando me comentasteis para venir a colaborar. Digo, vale, me tengo que, porque yo ya quería comprarme el Kirby. Digo, venga, va, hoy es el día, es la excusa perfecta. Pues vaya día, todos sitios agotados. Digo, no puede ser, de verdad, hoy está agotado el Kirby. Entonces fui al Game, digo, aquí no lo voy a comprar, porque no sé si os pasa a vosotros, pero es verdad que los juegos en el Game me dan la impresión de como que están como desgastados a veces. La ¿Anda? Portada, no sé por qué, no sé si es porque está un poco cuidado, muchas veces el Game la verdad que no cuida mucho su juego, por lo menos para mi impresión, y descubrí un Game nuevo en búsqueda del Kirby, que me fui a tomar por saco a buscarlo, y vi el Sayonara, que yo lo tengo en Steam, que para mí, o sea, es un juego al que vuelvo muchísimas veces, me encanta la música que tiene, la jugabilidad me parece espectacular, a nivel visual me parece una cosa maravillosa. Y el Life is Strange, bueno, me caso con Life is Strange. Entonces lo vi que estaba para Play 4 y digo, me da igual tenerlo en todas las plataformas, pa'lante. Ese es el espíritu, sin duda. Pues vamos a seguir entonces con las presentaciones, porque hemos mencionado Sayonara Wild Hearts y me he acordado, evidentemente, de Tony. Bienvenido. ¿Qué tal? Pues sí, a ver, yo Sayonara Wild Hearts. Hay que recapitular a lo que pasó aquí con Sayonara Wild Hearts, que fue en 2019 cuando salió. Y estábamos votando las categorías para nuestros titulazo of the year, nuestros GOTY personales. Y yo iba diciendo Señora Wild Hearts a todo lo que podía, banda sonora, indie, no sé si estilo artístico. Y Sergio hubo un momento en el que, bastante después de eso, dijo, oye, Tony, que me lo has colado en todas las que has podido. Y yo, sí, la verdad. Eso es como el juego este que jugábamos todos de niño, que era distintas categorías, nombre, animal, fruta, con una letra. Y hay quien te colaba lo mismo en todo. Pues igual, tú hiciste eso con el Sayonara. Y espérate, con el Hogwarts Legacy, espérate, porque... Uf. Mejor juego de móvil, Hogwarts Legacy, pero lo puedes jugar streameado. O sea, yo te lo voy a colar donde pueda. Madre mía. Pero sí, sí, será aún peor. O sea, lo peor con el Hogwarts no ha venido todavía, será cuando salga. Y estaré muy desaparecido, pero cuando esté solo hablaré de eso. O sea, os espera lo peor, ya te lo digo. Vale. Pero no, bromas aparte. Aquí estamos y con muchas ganas de hacer podcast hoy. Tema Final Fantasy, porque ya Nuria ha dicho que se ha jugado al 9. No vamos a hablar de cuando yo intenté jugar al 9, eso vamos a dejarlo borrado. Experiencia pero... traumática. Experiencia traumática a 12 frames por segundo. Pero no vamos a hablar más de ello. Yo digo, y lo digo ahora en abierto, lo que yo dije en privado, que es que si algún día se hace un especial, un informe de misión del 10, yo me lo juego. O sea que eso ya lo digo además ahora en abierto. Pues yo en abierto digo que vayas jugando. Bueno. No digo más. ¿No? A ver, es que la gente que no lo sepa, decidimos los informes de misión como con, a veces incluso con 3 semanas de diferencia. Entonces sí, si es un juego como un Final 10, debería empezar a jugar, es verdad. Sí, y que hombre, tampoco hay que, iba a decir, no hay que destrozar la magia y la sorpresa, pero que ya, en fin, que la semana que viene Donkey Kong Country, ¿vale? Eso sí lo podemos decir. Eso ya se sabe. Eso ya se sabe y hay que recordarlo, que todo el que quiera que envíe un audio, un mensajito a info@elbatallonpluto.com. Y bueno, Tony, que ayer fue San Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, muy bien. El clima fue espectacular, un sol increíble. Cuando no llovía y granizaba, que fue casi todo el día, así que fantástico. A mí me supo fatal por la pobre gente que se pone a vender. Claro, aquí en Cataluña pues está la venta de rosas y también de libros, obviamente, porque es el día del libro. Pero la cantidad de gente que tuvo que poner los plásticos a las paraditas con los libros, a mí me dio muchísima pena. Pero igualmente, yo salí con mi pareja, nos compramos un libro a cada uno y a apoyar a las librerías, que creo que no hay mejor día que el día del libro. Y me hizo mucha ilusión ver librerías a reventar, ya fuera por firma de libros o porque simplemente es el día. Me pareció muy muy guay que esto no se haya perdido, a pesar de que, bueno, está el tema de que con el COVID no habría que... A lo mejor estaba el miedo de, ¿y si hay mucha gente tal? Y que va, que va. Aquí incluso lo de no llevar mascarilla, que ahora ya se puede... con letra pequeña, porque no se puede llevar en transporte público y tal, la gente, pues hay algunos que lo llevan, otros que no. Yo, por si acaso, prefiero llevarla, pero muy guay. Es como si nada... como que no hay miedo, a pesar de que, bueno, hay que tener cuidado. Mm-hmm. Qué bien que estuviese todo a reventar de personas comprando libros, porque es verdad que son caros, ¿eh? Pero yo no sé hasta qué punto se puede rebajar el precio de un libro, porque luego tú empiezas a desmenuzar y a ver qué porcentaje se lleva el distribuidor, el editor, el autor, y ya es muy bajo de por sí. Y claro, sabéis que por ley lo que se puede rebajar lo máximo es un 5%, excepto ayer que creo que se podía un 10. Un 10, sí. Claro, entonces es como muy poco margen, ¿no? Pero no sé hasta qué punto influye tanto el precio o no, no lo sé. Pero me alegro que al menos ayer, pues sí que mucha gente fuera a apoyar a los autores y a las librerías, sí. Así que bueno, vamos a seguir entonces con las presentaciones, que hoy no acabamos porque hoy vamos de uno a otro. Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de volver, que llevaba ya dos o tres semanas sin poder venir a grabar y la verdad es que ya tenía un poquito de mono de podcasting, así que muy contento de volver, además con los videojuegos. Sigo jugando a Elden Ring, es a lo único que juego, no, desde que compré el juego no juego a otra cosa, estoy súper contento. Lo contrario que ha dicho Nuria, que por cierto, bienvenida y muy agradecido que estés aquí, a mí me apasionan los mundos abiertos, sobre todo si están bien hechos, ¿vale? Y esto es una cosa así como el... Para mí el mejor mundo abierto siempre había sido Breath of the Wild, ya lo dije en su momento, y este es el alumno aventajado. Yo creo que tal vez el alumno que supera al maestro, está ahí la cosa, y me encanta la las posibilidades que te da un mundo de este tipo, de no saber qué es lo que te va a pasar en el punto siguiente. Siempre estás con la incógnita y con la innovación. Además, lo estoy desmenuzando. Voy muy lento. No me lo he pasado en todo. Llevo desde que salió, llevaré dos meses. ¿Pero es que ese juego no se acaba nunca o qué? Si no quieres, no. Si no quieres, no. Porque, claro, lo más impactante es ver lo grandísimo que es el juego y que no se repiten ni situaciones, ni zonas, ni prácticamente no hay una sensación de estar reviviendo algo que estaba ya programado, sino que parece que todo surge. Es algo mágico, también tengo que decir. Todo viene muy predispuesto a mi punto de vista totalmente subjetivo, de que yo soy un fiel seguidor del amo y por lo tanto me apasiona lo que veo. Que evidentemente otro lo verá y dirá, Juanjo, esto es muy aburrido. Vale, de acuerdo, cada uno con lo suyo, ¿no? Entonces estoy disfrutándolo mucho. Después mi hija me ha dado una alegría muy grande porque me ha pedido a mi hija pequeña que ponga la Switch en su habitación. Se ha llevado su Mario Kart 8, su Odyssey y su Animal Crossing, sobre todo Animal Crossing, y le está pegando durísimo a la consola y estoy muy contento. Ahora entiendo, amigo, porque claro, yo estoy jugando mucho, lo vuelvo a repetir, a Danganronpa, y es verdad que me sales conectado jugando Animal Crossing. Claro, es que el usuario que tiene online es el mío, el suyo no. El suyo, ¿por qué? Porque nosotros, lo sabe, creo que ya lo hemos dicho públicamente, estamos todos en la cuenta de Tony, somos hijos de Tony, ¿vale? Tony es el papá de la cuenta de Nintendo. Una pregunta, ¿tu hija es mi nieta ahora? Ahora sí, perfectamente. Uy, por Dios. Yo nada más que pensar de ser tu hijo, Tony, me pongo contento de alegría, sobre todo por lo joven que eres, ¿sabes? Pero qué curioso que dentro de una misma consola que no se comparta el internet, ¿no? Porque es la misma consola. Pero bueno, Es el perfil el que te da la posibilidad de jugar online. Entonces, el perfil de que tiene esa posibilidad es el mío. ¿Por qué? Porque la cuenta es compartida y esa es la historia. Bueno, pues el caso es que está jugando muchísimo con la Switch y me pone muy contento. Después he visto mucho anime, mucho anime. He visto Promised to Neverland, un espectacular, al que pueda que lo vea. Lo digo de verdad, son dos temporadas cortitas. Con un nivel de calidad técnico y de lo que es la, ya diría, no diría la historia, sino todo el tema narrativo, cómo se cuentan las cosas, precioso, precioso, muy, muy bueno. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Vinland Saga también me ha gustado bastante. Y, Sergio, esto lo digo para, porque sé que tú estás con ello también, he empezado a ver One Piece. Muy bien, mira. La presión de grupo ha surtido efecto. También digo una cosa, llevo el 1% de la serie, porque si son 1000 capítulos y llevo 10, pues voy todavía por el 1%. Nada más de pensarlo me agobio, pero bueno. Y que lo fácil es quedarse pillado, porque en algún momento a lo mejor te surgen otras cosas en la vida, otras series, otros juegos, y esos baches es difícil superarlos. Yo, de hecho, estoy en un bache. El principio bueno. Se hace duro, ¿eh? El principio se hace duro porque es de hace mucho tiempo la serie, se ven 4/3. Además, a quien he preguntado, a Gran Biel, un oyente nuestro, aparte de amigo personal, me ha estado contando un poco que hasta el capítulo 300, más o menos, la serie tiene un corte y después, a partir de ahí, cambia la situación. Yo el shonen no lo llevo bien, ¿vale? Este tipo de manga juvenil, tan a lo Dragon Ball, de fases en las que supero mi nivel y entonces cuando acabo viene otro enemigo, supero su nivel, acabo otro enemigo. Eso ya creo que con la edad me cuesta, pero a partir del 300, qué poca cosa, 300 episodios nada más. Entonces se supone que la serie ya cambia un poco y voy a ver si me engancho de la edad. No, yo al principio es que me lo vi en su momento en Telecinco, lo que ha cambiado la película. ¿Cómo? ¿One Piece en Telecinco? En Telecinco, sí. Hasta el reino de Arabasta o así, toda esa parte la vi en Telecinco. Ah, pues no tenía ni idea. De hecho, yo la estoy viendo en Crunchyroll. Yo no, de momento, no necesito piratear anime. Y ahí no está traducida. Está traducida, pero no doblada. Entonces, de todos modos, yo el anime no me gusta verlo traducido al castellano porque me he acostumbrado de toda la vida a verlo subtitulado y ya necesito esa pasión japonesa a la hora de comentar, que a mí me chifla. Pues era la época buena de Mediaset en cuanto a anime, porque ponían también Medabots, Hamtaro, ponían muchas series de este tipo. Y luego Cuatro, cuando nació, época. Igual. Sí, sí. Tengo que comentar que por aquí, por el chat interno, Nuria me está recomendando ver Kimetsu no Yaiba, que he visto devorado, me parece una brutalidad. Ya lo hice con él en su momento. Han anunciado la tercera temporada, ojito a eso, una barbaridad de anime. Y con otra que también me había recomendado, Jujutsu Kaisen, estuve viéndola, no sé cuántos episodios, 5 o 6, y no sé por qué, puse un día One Piece y dejé ahí cortada Jujutsu Kaisen. Me gustaba lo que estaba viendo, pero se ha cruzado el señor Monkey D. Luffy. Y ya me voy a quedar ahí. Pues venga, entonces vamos a seguir porque también tenemos ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Bien, muy bien. También con muchas ganas de grabar, que yo la semana pasada no pude estar y bueno, y tenía ganas de volver, la verdad. Encima con esa pieza que comentabas al principio que me encantó de la Biblioteca Nacional. La verdad es que es una pasada. Me ha gustado mucho de los comentarios de la gente que también le ha encantado. Así que joder, está muy bien, la verdad. Queda muy chula, la verdad que sí, tengo que reconocerlo. Y bueno, ¿qué tal la semana? Buah, ha sido una pasada, porque como me fui de vacaciones, eso siempre es estupendo. Y me escapé a IBI, al Museo Arcade Vintage. Sí. Y la verdad es que flipó. Primero me había mirado por Arcadeología el documental que habían grabado, que financió el Kickstarter, y la verdad es que es una pasada ver cómo prácticamente chatarra la buscan, la reparan, la recrean los vinilos, o compran las máquinas en cualquier sitio y las consiguen hacer totalmente funcionales. El trabajo que hay detrás, la verdad, es que sorprende muchísimo y tiene un mérito inmenso. Y luego, bueno, cuando entras en el museo es una pasada, porque lo primero que haces es olvidarte de que es un museo. Viajas en el tiempo y te sientes como si estuvieras en los recreativos. Cuando eras pequeño ibas ahí. Es una maravilla. Y luego eso se convierte en un viaje en el tiempo porque la diferencia está en que tienen máquinas que empiezan desde el principio, como puede ser el Pong, Asteroides, Pac-Man, Space Invaders, a Missile Commander o Joust, que eran juegos que Joust no había podido jugar nunca y por fin lo he jugado. Y vas avanzando, tienes Golden Axe, tienes Street Fighter, Outrun, X-Men, Afterburner. Y luego te ponen juegos de coches con el mueble. Esos muebles inmensos que no sé si os habéis llegado a ver, en los que te montabas y tenía la forma del coche y jugabas en competición con más gente. Pues estaba muy chulo. También juegos de los de pistolas como The Lost World de Parque Jurásico o Virtua Cop. O sea, está muy bien. Pero encima de eso tenía consolas, tenía microordenadores, tenía pinballs. La verdad es que es una pasada. Pero yo iba muy emocionado, Sergio, porque últimamente vivo en Monkey Island. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vaya semanas llevo. Y han hecho una exposición dedicada precisamente a Monkey Island. Entonces, pues bueno, he disfrutado un montón. Pusieron un ordenador en forma de máquina, pusieron un montón de carteles y de todas las versiones que habían salido de juegos de Monkey Island en particular, pero en general de Lucasfilm Games. O sea que la verdad es que me he pasado pipa y me ha hecho mucha ilusión volver a jugar con un MSX como el que yo tenía cuando era pequeño, a Salamander concretamente. O sea que muy bien, ha estado muy bien. Ay, luego el resto de la semana ha estado bien, pero no he llegado a ese nivel, la verdad. Claro, hombre, que es difícil. No, pero que sí. Chulo, porque es verdad que la idea que uno tiene de un museo es ver cosas en escaparates y que se salga de esa norma y que uno pueda toquetear, ver por arriba, por abajo, todo ese tipo de máquinas, creo que le da otro sí. Plus. Atreides, una preguntilla. ¿Cómo está eso de gente? ¿Se ve mucha gente o...? Abre solamente los fines de semana y festivos y había gente. Es decir, cada máquina pues tenía una persona, había alguna que no tenía o algo así. A veces había alguna en la que estaba esperando una persona, pero no mucho más. O sea que estaba muy bien. No sé, había gente, pero no se te hacía pesado porque tuvieras que hacer esperar colas para jugar. O sea que bien, bastante bien. Perfecto, y pagas una entrada y juegas a lo que quieras, ¿no? Juanjo, es mucho más barato que cuando íbamos a jugar a los recreativos. Eso iba a decir, que te cuesta 10 euros la entrada y son 4 horas lo que tiene abierto por la mañana y 4 horas por la tarde. O sea que sale muy rentable, sinceramente. Cuando éramos críos, lo digo porque muchos jóvenes no sabrán de lo que hablamos, cada partida eran 25 pesetas, que al cambio hoy día sería, no sé, unos 20 céntimos, vamos a decirlo así, una monedita de aquella. Pues claro, cada vez que jugabas una partida, y aseguro que las partidas eran de pocos minutos, muy pocos minutos. Muy pocos. Eran 20 centímetros. Eso era la verdadera tragaperras para los niños. Era una cosa complicada. Sí. 10 euros lo de coger, día, Dime, dime. No, yo voy a decir que aquí lo de coger y en lugar de eso dar el botón de siguiente. Wow. Y ¿quieres continuar? Sí. Y continúas, y volaba mucho. Y dices, oye, muy bien pagados esos 10 euros. Qué alegría, por favor. Entonces, supongo que habrán modificado la máquina para que en vez de echarle la moneda, pulses para que te salga un crédito, ¿no? Y te vayan ahí ajustando créditos. Vale. Sí, sí. Y también incluso los pinballs, lo mismo. Que también le das al botón y ya te lo coge directamente. Algunos no iba, tengo que decirlo, que le daba y no me cogió la partida. Así que, pero bueno, había tanto para jugar que ni les dije nada. Tengo que decir que Atreides pasó por nuestro grupo de WhatsApp, pasó una captura de Virtua Tennis y yo pensé, si yo tengo eso sin echar moneda, me tienen que sacar de ahí, me tienen que, con retroexcavadora, me tienen que sacar de la máquina. No juega nadie más que yo ese día. Es que es increíble, ese juego, lo bien que se conserva. Ese juego de tenis más divertido que he jugado nunca. Y en máquina, pues es igual de divertido. Uh-huh. Está muy, muy bien, la verdad. Pero vamos, tenías de todo. O sea, es que de repente descubrías pues juegos míticos. Pues estaba, por ejemplo, el Defender, que tiene un millón de años. El de Star Wars, que yo lo recuerdo haberlo jugado en Moncloa, una zona de Madrid, al lado de mi instituto entonces. Uh-huh. Recuerdo haberlo jugado y que era con gráficos vectoriales sencillísimos. Y juegos también, uno de tanques, ahora no me acuerdo, bueno, es que son miles, o sea, bueno, no son miles, no exageremos, pero cerca de 100 máquinas sí que hay fácilmente, si no más. Así que bueno, fenomenal. Así que nada, ha estado muy bien. A lo que preguntaba Sergio, que preguntas qué tal, el bien ha sido un poco largo, pero bueno. Bueno, pues mira, me alegro mucho. Pues nada, cerramos esta ronda de presentaciones aquí con un servidor. Yo soy Sergio, qué alegría ser 5 y estar media hora aquí hablando nada más que de nuestras cosas. Y yo quiero recomendar una serie preciosa, maravillosa, que es que es increíble, que se llama Heartstopper, que está basada en unos cómics de Alice Hosman, que yo lo seguía, es que es preciosa, y ahora lo han adaptado a serie. Yo estaba pendiente, tenía cierto miedo, porque es que es tan cookie, tan adorable el cómic, que básicamente es una historia LGTBI de dos chicos que se enamoran en un instituto, no tiene más, es una historia feliz que de vez en cuando, entre tanto drama y tantas malas noticias, me parece fantástico. De hecho, yo lo concibo como un safe place, un lugar seguro, un oasis entre todas esas cosas malas del mundo, y ver cómo eso lo iban a llevar a la pantalla me daba miedo, pero es la confirmación de lo importante que es que la creadora en este caso esté involucrada en el guión y en la dirección, porque es que es ver el cómic en pantalla. O sea, la elección de los actores, la selección musical, la fotografía, todo te enamora. Es increíble. Son 8 capítulos nada más, de 30 minutos. Todo el mundo tendría que verla, Heartstopper, porque es maravillosa. Y vamos, no han dicho que vaya a renovar, pero yo lo tengo convencido de que va a renovar. Y hay muchas historias que no se han contado, de tramas que llegan más adelante. Así que, bueno, veo que Nuria tú la vas a empezar hoy, pues te vas a quedar loca. Así que nada, chicos, yo creo que ahora sí que sí, vamos a hablar de las noticias, vamos a hablar de videojuegos y todo lo que nos traiga el sumario, donde os vamos a contar todos los contenidos del programa de hoy. A los que esperan una nueva ración de calamares en su tinta, no tendrán que esperar demasiado porque Nintendo ha anunciado la fecha de lanzamiento de Splatoon 3. La noticia se ha dado mediante un vídeo que permite ver algunos cambios que llegarán a la nueva entrega. Luego lo vamos a ver. Por otro lado, Ubisoft podría estar preparando el terreno para una posible compra por parte de diferentes compañías interesadas en el estudio. Os contamos qué se sabe al respecto y de dónde vienen estas importantes informaciones. Y hay muchos más contenidos y hablamos un mes más con Marta García para conocer una nueva lección sobre narrativa en videojuegos. Con ella aprenderemos qué son las curvas de interés y una figura tan curiosa como la del Imagineer. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! y es que ya tenemos fecha para Splatoon 3. Y claro, ¿qué ocurría? Que sabiendo que Xenoblade Chronicles 3 se estrena el 29 de julio, en pleno verano, había muchas incógnitas acerca de dónde podría encajar Splatoon, que se tornaba como muy obvio que era un juego para el verano. Pues no. Y claro, muchas personas apostaban por un retraso, pensaban, bueno, pues eso es que Nintendo lo va a colocar para el año que viene, o yo qué sé, para las Navidades. Pues bien, nada de eso va a ocurrir porque va a salir coincidiendo con el nuevo curso escolar. La vuelta al cole va a ser con Splatoon porque sale el 9 de septiembre, que va a ser el día en el que vamos a volver a llenarnos de tinta. Además, la fecha se ha presentado de una forma un pelín extraña, mediante un vídeo de una partida sin más, que concluía con la fecha. Y yo sé que no todos sois muy seguidores de Splatoon, así que me interesa saber vuestra opinión después de ver el gameplay, porque sí que es cierto que yo, que estoy un poco más metido, sí que identifico nuevo equipamiento, habilidades, armas, pero quizás no resulta tan evidente. Y eso, como mecanismo promocional, me parece un error. No sé, ¿cómo habéis visto el vídeo, la fecha y todo en general? Bueno, a ver, yo digo lo que dije cuando se anunció, es Splatoon 2 otra vez. Yo, si me haces un Splatoon 3, para mí tienes que justificar que lo estás haciendo. Pues yo qué sé, es una consola nueva, lo cual no es el caso, o es una revisión que aporta X potencia para... tampoco es el caso, o se ha inventado una tecnología que tampoco es el caso, a pesar de que ahora dicen que Splatoon 3 sí que tendrá guardado en la nube, cuando en el 2 dijeron que no, porque la gente haría trampa y no sé qué. Yo no estoy contento con esto porque me parece algo que podrían haber metido con actualización si hubieran querido, que Splatoon siempre ha sido muy reacio a actualizaciones necesarias, como el tema de cambiar de arma en el lobby sin tener que salir de la partida ni nada, que luego lo acabaron metiendo en el 2. Para mí es venderte otra vez un juego que podría haber estado, bueno, por primera vez en el caso de la saga Splatoon. Es venderte Splatoon 2.5 por separado, y yo no estoy nada contento con eso. Es que además, en el último Direct presentaron el modo multijugador, que era el Salmon Run, que era como el reclamo de Splatoon 2, y lo metieron aquí como... no sé, como, es que como reafirmando que es otra vez demasiado igual de lo mismo. Es que, no sé, que la campaña estará súper chula, que han venido cosas con este anuncio que están muy guays, como que ahora el DLC del 2 está en el online, en el pack de expansión, que a lo mejor caigo y mis hijos del online os lleváis eso gratis, porque como, si me cuesta lo mismo, lo voy a hacer para todos. Pero que, no sé, es que lo veo cada vez más claro, que es que no se puede justificar que esto no sea una expansión de pago, porque si me la pones a 20 euros, yo creo que es un precio que todos caemos y no hay ningún problema, o 25, pero otra vez pasar por caja, yo creo que no justifican otra entrega separada. Bueno, yo realmente lo que creo es que Nintendo no está sabiendo vender Splatoon 3. Creo que estamos de acuerdo en que, y además lo dijimos en el direct en el que se habló de él, que no fue la mejor manera de comunicar o de intentar venderte el producto. Creo que tienes razón, Tony. Ponerte la Salmon Run como la cosa para venderte algo que ya estaba en el juego anterior es como decirte, en el fondo, tienes más de lo mismo, aunque sea un poco mejor. Entonces, la pregunta yo creo que siempre es la misma. ¿Es necesario que haya un 3? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que dependiendo de lo que te den. Pero de momento no te están mostrando nada nuevo que te incite. Al final, no deja de ser un poco la propuesta, ya más que vista, de los FIFA, de los Call of Duty o de cualquier juego, que al fin y al cabo lo que es la propuesta de juego es la misma. Y lo que te van cambiando un poco es el escenario, cuatro cositas, las plantillas en los juegos de fútbol, etcétera, etcétera. Dos o tres retoques y nueva edición. La pregunta es, ¿la gente lo comprará? La respuesta yo creo que es que sí. Mientras que la gente lo compre, pues a la compañía no se le puede criticar que saquen un producto que al final tiene venta. Personalmente, que creo que la cosa o el modelo de negocio debe cambiar a un producto como lo que han hecho con Mario Kart 8, que al final no deja de ser un juego que realmente fue reeditado de la Wii U, pero ahora le han hecho una ampliación por DLC bastante interesante, el doble de juego, y lo van a sectorizar, lo van a segmentar para ir sacándolo poco a poco. Al final es como ir dándote el juego a pedazos para que el mismo juego lo que tenga son ampliaciones que se justifican en sí mismo aunque no justificarían un juego de por sí. Así que yo creo que ese es el modelo que a mí me gustaría ver, pero entiendo que mientras haya venta está justificado que saquen un 3 si se vende. Y se va a vender porque, no sé si lo habéis fijado, pero sale para septiembre y en el último tercio del año Nintendo no tiene ningún otro lanzamiento fuerte. O sea, que, teniendo en cuenta que movió Zelda y que no hay otra cosa, o sea, a lo mejor no le han dado mucha fuerza todavía en los anuncios, pero para la última parte del año es el que se va a llevar todas las ventas y todo el apoyo de Nintendo. O sea, que supongo que por eso lo han colocado en esa fecha. No, sales con la competencia de las otras plataformas, pero sin competencia en la suya. A mí me da pena, porque yo, por ejemplo, no soy jugadora, ¿vale? Real, no espero Splatoon como espero quizá otros juegos, pero me da pena, por ejemplo, el cómo se está tratando, digamos, al fandom de Splatoon, porque el título, por ejemplo, ya a mí me llamó mucho la atención, igual no os habéis fijado, pero es que el nombre del título del vídeo, ¿vale?, en YouTube es, ojo, Splatoon 3 / nuevas imágenes del modo combate territorial, entre paréntesis, Nintendo Switch, sin la fecha de lanzamiento, sin nada, y aparte se informó a través por Twitter, que es como, lol, se han hecho Nintendo Direct por menos. ¿No? Porque al final fue un vídeo en el que se enseña el modo territorial, se enseña también armas nuevas, ¿no? El arma esta, el acromatizador, ¿no? Que es el arco este que te permite lanzar tinta vertical y horizontal, ¿no? Que es al final, a mí me da lástima. Y luego también, para mí, el paquete de expansión me parece una vergüenza. O sea, Nintendo es un sacacuartos, a mí me lo saca, yo lo acepto, o sea, no puedo ir a contracorriente, pero me da rabia, ¿no? Que al final se tenga que pagar lo del DLC, ¿no? Con Animal Crossing, el Mario Kart, ¿no? Y ahora la autoexpansión del Splatoon 2 también, paga. Leche, pues, igual hay otra manera, ¿no? De cuidar al fandom. Yo, por ejemplo, a mí Splatoon no me gusta, primero porque me marea mucho los cambios bruscos de cámaras, estoy cansada de los shooters, el multijugador me da pereza, ya no juego casi nunca multijugador. A mí, por ejemplo, he de decir que lo único que me gustó del tráiler fue el final, que sale los gatitos del final, que pone good guys y bad guys, los ganadores y los perdedores. Sí. Al final, bueno, no sé, a mí me da lástima realmente cómo está tratando el juego. Es lo que dices, se ha enseñado de una manera muy extraña porque tienes que hacer tú un esfuerzo intencionado para encontrar las novedades. Que no digo que no existan, que están, es verdad, el arma que han mencionado, la ballesta esa, nuevo equipamiento, creo que el casco ese vikingo no me sonaba, no sé si será nuevo o ya estaba. Las habilidades, que sí que hay una que son como drones, que te pones así a la espalda, pero tienes tú que ver ese vídeo de 3 minutos, que es como un combate normal y corriente, que si me dices que es el 2, podría colar perfectamente, y fijarte en cada cosa. A mí me da la sensación de que lo están vendiendo así porque esto es precisamente lo que ha gustado y ha hecho que sea uno de los juegos más vendidos de Switch. Y entonces han dicho, oye, os estamos dando lo que os ha gustado. Lo de ¿es necesario o no es necesario? A ver, es que lo de la necesidad es muy relativo. Necesario no hay nada en esta vida, ni nadie. Y eso es así. Mi pregunta, claro, sería ¿por qué no están promocionando el modo historia? Si se supone que va a ser como la principal novedad. Es como que Nintendo lo está haciendo todo de tapadillo, sin llamar la atención. La fecha de lanzamiento, sin decir que están enseñando la fecha de lanzamiento. Las novedades, sin que tú aprecies las novedades. Y un poco en ese plan. Es muy extraño. Pero tenemos modo historia. Eso está asegurado, está anunciado, claro. Modo historia de manera tal. Sí, sí se anunció, sí. Pero el anuncio es que te dicen, va a tener un modo historia. Pero tú no ves un modo historia. Entonces, al final, me lo han dicho, pero no lo tengo. Es como decir, tienes un 3. Sí, pero al final no parece que es un 2 ampliado. Entonces, es lo que, como bien dice Sergio, es que tú te tienes que currar el saber lo que sale nuevo. Como cuando sacan un trailer crítico de Zelda, que dices tú, vale, le he visto que la espada, la mano es diferente y empieza la gente a lucubrar. Vale, eso con Zelda a lo mejor tiene más sentido, pero con un juego que es una expansión de un juego online típico tal, a lo mejor están errando. Y tampoco digo que sea interesante hacer como hacen otras veces, que sacan un direct de 20 minutos hablando de un juego en concreto, pero es más simple o más fácil venderte un juego diciéndote las novedades. No hace falta ni hacerte los 20 minutos de un direct solo para un juego, ni tampoco hacerte un trailer en el que te estás hablando de las cosas que ya veías en el 2 y ves dos cositas que tienes que sacar tú con pico y pala. Y Nintendo sabe vender, ¿eh? Que en otra cosa no. Pero esta gente, como bien ha dicho Duria, saca cuartos, ¿no? Que para eso vale. Hombre, es que en lugar de ponerte, yo qué sé, el combate territorial, ponme un nuevo modo de juego, ¿no? Para enseñar. Es que no sé. A ver, si la gente lo comprará y yo me incluyo en esa palabra gente, probablemente sí. ¿Por qué? Primero, porque me gustó el 2 y me gustó el 1. Eso está claro, y ahí está el número de horas que le he echado. Y segundo y fundamental, es que es un juego eminentemente online y los usuarios se van a ir al nuevo. Y cuando tú entres al 2 y vas a ver, no digo que esté vacío, pero va a costar encontrar partida, lógicamente es una forma también de empujarte al nuevo. Estaría bien que te dijeran, ahora puedes jugar con tus amigos sin tener que esperar a que el emparejamiento aleatorio te ponga con ellos. Y diciendo, ah, que ya sabías que lo hacías mal en el 2, ¿no? Entonces, estaría curioso ver ese tipo de cosas que no van a decir, por supuesto, porque Nintendo no hace ese tipo de cosas. Imagina si hubieran incluido chat, ya sería la leche. Como... Estás hablando como chat de voz. Pero es que no lo sabemos. Imagina. Pero es que nada de esto lo sabemos. Ni si lo incluye ni si no lo incluye. Porque no lo han dicho. Entonces, claro. ¿Os acordáis del armatoste ese que vendían para que eran como unos cascos súper incómodos que los conectabas al móvil y era el chat de voz? Y es como, pero ¿en qué año vivimos, por favor? Esto es un cibercafé de hace 15 años. Estaban a puntito de alcanzar el año 2000. Estábamos todos muy orgullosos de ellos. En fin, que os veo como muy críticos. Que yo a muerte con Splatoon, ¿eh? A mí me encanta. Lo que no entiendo, ni siquiera lo critico, no lo entiendo, es la manera de enseñar el juego. Esa es la cosa. Bueno, pues vamos a seguir, porque de acuerdo a Bloomberg, ojito, que aquí estamos siempre una semana sí y otra también, con compras, con ventas, con negocios, pues varias firmas de capital privado, siempre de acuerdo según Bloomberg, estarían considerando comprar Ubisoft. Entre ellas se encuentra Blackstone y KKR, que son dos empresas especializadas en inversiones y gestión de activos. Y es verdad que esta negociación estaría en una fase muy temprana y que ni siquiera las fuentes pueden asegurar que Ubisoft esté valorando seriamente su venta o solamente tanteando. Pero es que luego ha llegado Kotaku, que también cuenta con sus propias fuentes y corrobora la información. Ha acudido a desarrolladores seniors, tanto actuales como anteriores de Ubisoft, que sugieren esa posible venta. Y además, esgrimen varios motivos. Por un lado, que ya no queda nadie de la familia Guillemot para hacerse responsable de la empresa, a lo que se unen las denuncias por un entorno laboral tóxico, grandes creativos dejando Ubisoft y proyectos que estarían atravesando desarrollos complicados. Para que nos hagamos una idea, si alguien quisiera comprar Ubisoft, podría hacerlo con un gran descuento. La acción tenía un valor de $110 en julio de 2018 y ahora está en 41, de 110 a 41. Ya entonces, en 2018, el CEO Yves Guillemot se defendió de un intento de adquisición hostil por parte de Vivendi después de obtener fondos de Tencent y de otras. Pero todo apunta a que esa situación ha cambiado y que podría estar buscando una salida. Recordemos que Ubisoft sigue batallando con las consecuencias de la investigación por conducta sexual inapropiada que comenzó en el verano de 2020, señalando como principal responsable al hijo de Yves Guillemot, Charlie Guillemot, que por eso tuvo que salir. Lo que quiero decir es que la situación no es la mejor de manera interna y que probablemente eso también haya impulsado esta supuesta compra que se podría producir. A mí lo que me impresiona es cómo funciona la bolsa. Es decir, sale un rumor de que varias empresas de capital riesgo quieren comprar Ubisoft. Ubisoft lo niega. Las empresas de capital riesgo lo niegan. Y entonces se disparan las acciones porque existe el rumor que ha negado todo el mundo. Es que es muy curioso, de verdad. Pero bueno, pongamos que pueda ser verdad. Esto va a ser si quiere directamente la empresa, porque a pesar de lo que comentas de la bajada de acciones, resulta que el año pasado fue el año más fuerte de la historia de Ubisoft, con un crecimiento del 46% respecto al anterior. Y con Assassin's Creed Valhalla, él solito vendiendo 12 millones de copias. Es decir, que tendría que ser efectivamente que Yves Guillemot quisiera dejar la compañía y venderla, porque una acción hostil sería muy complicado que pudiera prosperar. Es que, perdona, o sea, para aclararlo, porque si no, a lo mejor yo como leo la noticia, la voy contando, a lo mejor no ha quedado claro. Que no digo que Yves Guillemot no siga en la empresa, sigue, pero siempre, según Kotaku, estaría pensando, después de 35 años de carrera, dar una salida a ese puesto que él tiene y esta sería la maniobra porque no tiene a nadie después de la salida del propio hijo por todo lo que ha pasado. Eso es lo que me vengo a referir. Sí, sí, está claro que continúa, exacto, y que tendría, y lo, es a lo que yo me refiero, que sería que tuviera que querer irse, pero que realmente, a ver, lo que se dice, a ver, no hay nada, porque todos lo han negado. De hecho, la explicación de la propia Ubisoft al respecto ha sido algo así como: nosotros estamos muy bien preparados, estamos trabajando en muchas cosas distintas, tenemos unos grandes planes para el futuro y podemos aprovechar todas las circunstancias del mercado para salir favorecidos. O algo, en otras palabras, pero algo muy similar. Entonces, bueno, no. Que no, que le han dicho que no y las otras compañías, por supuesto, también lo han negado. Pero es normal, ¿no? Creo que si están en las primeras fases, si esto es verdad, nunca se podría decirlo porque lo que no querrán es que se encarezca. De hecho, solo con los rumores ha subido un 11% el precio de la acción. O sea que esto, bueno, lo de la no llega a los niveles de Elon Musk con las criptomonedas, pero es increíble cómo los rumores cambian la bolsa en nada. Es decir, no habiendo nada tangible realmente. Pero es que bueno, realmente... Perdona, Trades. No, nada, iba a terminar, decía que de todas formas, que por cierto, lo que me ha gustado de todo esto es que también he leído de cuando decía Ubisoft que tiene muchos palos los que toca, pues que sacan un Assassin's Creed también en realidad virtual. O sea que esto está muy bien y que saldría para este año. Se llama la Nexus, sale con cuatro de los protagonistas de los Assassin's Creed, con Ezio Auditore, con Cassandra, con Connor y con Heyham, entre otros. O sea que me ha hecho ilusión porque va a ser una forma distinta de jugar Assassin's Creed. Pero además es cierto eso de que tienen tanto real virtual como real virtual en salones recreativos creados para ello. Tienen mucho en móviles, tienen mucho en consolas. Es muy difícil hincarle el diente a una empresa tan grande si esta no quiere dejarlo. En fin, ya veremos cómo sale. Es que Ubisoft realmente, o sea, el Guillemot, ¿no?, contestaba diciendo que Ubisoft, aunque sea Ubisoft independiente, si llegase una oferta para su compra, la revisarían y la estudiarían. Que no se cierra puertas a que las compren. Yo, personalmente, yo no soy una persona que entienda ni de bolsa, ni me interesa, la verdad, y tampoco es que sea yo una insider, ¿me entiendes? Pero yo creo que ya huele un poquito a que Ubisoft está pasando lo mismo que con otras empresas, a vista, yo creo que de otras industrias, ¿no?, bueno, de otras personas, está quedando un poco mal, ¿no?, todo el tema, ¿no?, de los abusos y demás. A mí, por ejemplo, una cosa que me da miedo es que las dos empresas estas que no están especializadas en el sector del videojuego, espero que no quieran meter ahí con calzador la movida de las NFTs. Eso yo, para mi gusto, para empezar. A mí me da canguelo, la verdad. Eso ya lo ha metido también Ubisoft. O sea, que mal vamos, porque pueden seguir con ello. Han sacado su propia plataforma. A eso me refiero, ¿no? Que si encima no están especializadas en el sector del videojuego, que están especializadas en inversión y en gestión de activos, esta peña lo que quiere es hacer dinero. ¿Y ahora cómo se hace dinero? Bueno, ¿cómo se cree que se hace dinero? Que esa es otra, ¿no? A través de NFT. No lo sé. Yo creo que Ubisoft, para mi gusto, está cada vez más de capa caída. Yo últimamente hace mucho tiempo que no juego a casi nada de Ubisoft. Para mí Ubisoft, como Nuria, murió con el Assassin's Creed 3. Después de ahí yo ya no he tocado nada más porque los Far Cry me parecen siempre lo mismo, me aburren. Assassin's Creed ya no, ya para mí, yo sé que hay mucha gente que sigue a tope y sé que hay gente que lo sigue amando, pero a mí ya no me tienen nada, ya no me dan eso que me daban antes. Yo lo que diría a Ubisoft es: señor Ubisoft, céntrese en lo que tiene que sacar, déjese de sacar cosas antiguas. A mí no me parece mal que quieren sacar ahora el Prince of Persia, me parece perfecto, pero deje usted, señor, de sacar, de tirar de nostalgia el Beyond Good and Evil, que F, nadie sabe nada de ello, dijeron que sí, pero nadie, luego no hablan. Céntrese en nuevas IPs, cree algo nuevo. Me parece bien también que inventen en VR, me parece guay, yo también lo estuve viendo. Pero yo, para mi gusto, creo que tendrían un poco que rediseñar el mundo abierto. Para mi gusto, últimamente, era todo juegos abiertos, mundo abierto, vacío, repetitivo. Y yo es que ya salía algo de Ubisoft y yo pensaba, Ubi pereza. Esa era como mi reflexión. No, que tienen un estilo que, claro, o te gusta o no te gusta, eso es así. Pero sí que es verdad que lo has mencionado, yo ya no me acordaba, pero es que esto se une también a esa idea de una Ubisoft a lo mejor débil ahora mismo, y es esos desarrollos, el Beyond Good and Evil, como has recordado, Prince of Persia que no ha salido, Skull and Bones, esa idea mastodóntica y ambiciosa de un Assassin's Creed conectado en red... Son cosas demasiado grandilocuentes que no están saliendo, que saldrán algún día, pero yo creo que hay un coste y hay un sacrificio de por medio que eso también afecta al equipo. Yo creo que Ubisoft sí ha hecho cambios. No me refiero a cambios en los abusos, que me temo que ha sido todo simplemente... Ha habido alguna dimisión, pero casi todo ha sido cosmético y eso no parece que estén haciendo muchos cambios. Cada poco leemos noticias en las que se ve que realmente continúan las cosas... en el mismo camino, pero sí que he hecho cambio en cuanto al rediseño con Assassin's Creed, porque de los Assassin's Creed 3, por ejemplo, hasta lo que cambió con Assassin's Creed Valhalla, no precisamente, con Assassin's Creed Odyssey y estos tres últimos. Origins era primero que nuevo. Origins, Odyssey y Valhalla. Exacto. Pues esos tres, que fue un cambio a convertirlos en juegos de rol, que hicieron un trabajo inmenso para que no estuviese el mundo lleno de cosas que hacer y todo demás, yo creo que sí que ha habido. Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo con Nuria en que tendrían que dar otro cambio, porque aunque solo han sido tres juegos realmente, es como si lleváramos una década con ellos, porque han sacado tal cantidad de contenido, son tan grandes y duran tantísimo, con cosas nuevas y con las que ya incluían, que en realidad parecen juegos, son juegos como servicio, que ocupan durante 2 años, puede estar jugando ese juego sin salir de él perfectamente. Entonces, quizás ahora sea muy parecido. El Valhalla, de lo que se quejaban, era que tenía muy pocas novedades. Y supongo que ya esos ya se empiezan a hacer otra vez con plantilla, como pasaba con los anteriores Assassin's Creed. Los Far Cry, pues ya lo sabemos que también. Lo que pasa es que, claro, les funcionan tan bien y venden tan bien que es que les cuesta mucho hacer ese cambio, porque es una inversión, y hasta que no ven que la cosa decae, como les pasó hace 3 años más o menos, que de repente les salió muy mal uno de los Ghost Recon, Wildlife, puede ser, no me acuerdo bien el nombre, y cogieron y pararon todos los juegos para revisarlos durante al menos 1 año. O sea, que parece que no tienen problema en un momento dado en darse cuenta de, ojo, tenemos que cambiar las cosas, pero luego ni los cambios son tan grandes ni y encima ya se empiezan a repetir de nuevo, así que tendrán que verlo. Pero ahora mismo es una compañía muy interesante para comprarla, porque tiene muy mala imagen, ha bajado mucho su acción, pero en cambio financieramente están vendiendo a puertas más que nunca, con lo cual compras algo más barato que funciona muy bien y que solo tienes que coger y hacer ciertos cambios. Sí, sí. Yo, al final, lo primero, la pereza que me da hablar del tema de compra y venta de empresas. Además, en estos últimos meses, que si Microsoft compra no sé quién, que si Sony compra no sé cuánto, que si ahora Ubisoft está tanteando el mercado, la familia Guillemot, a ver quién viene y paga. Poco de perecita da, porque estos no son videojuegos. Estos son empresas y sacar dinero, sus historias, que me parece todo muy bien y que le vaya muy bien a las empresas para que saquen juegos muy buenos y que los compremos y los disfrutemos. Genial, vale. Pero al final, yo lo único que saco aquí en conclusión es que yo creo que se equivocaron cuando Vivendi vino con la pasta, se equivocaron, porque evidentemente les ha salido mal. En aquel momento la empresa estaba en lo alto, las acciones estaban bien, no querían vender porque se creían que era, bueno, es el negocio familiar de esta gente, pero de pronto no quisieron vender, empezaron a llegar en cascada todos los problemas que todos sabemos, estos asuntos laborales de acoso, etcétera, etcétera, que evidentemente dejan a la empresa por lo que debe, que es por los suelos, porque es que a nadie le gusta saber que está comprando productos de gente que se dedica o que permite, o como lo queramos decir, hacer cosas que no son ni medio normales con el personal laboral. Y claro, ahora la empresa la vas a vender por menos dinero y al final, o estás pensando en venderla por menos dinero, cuando en su momento lo que hiciste fue una ampliación de capital para que vinieran otras empresas a quitarle las ganas a Vivendi de comprar. Error total de esta familia. Sinceramente, es una pena, es una desgracia, porque la realidad es que es una empresa que ha dado juegos buenísimos al sector, es parte de la historia, es parte de la industria del videojuego. Por supuesto, de la pluralidad que hubo en un momento dado, en el que había muchas grandes compañías sin ser las típicas, ¿no?, que están ahora mismo aglomerando. Ahora mismo todo se está aglutinando en unas pocas, sobre todo Microsoft, Sony, etcétera, etcétera. Y que las empresas estén en este punto, pues yo creo que y esto, Sergio, creo que ya lo he dicho más de una vez, hace que no haya variedad, ¿no? Que no tengamos una manera coral de que el artista se exprese, sino que es un poco todo como centralizado en unos pocos núcleos. Así que yo no me alegro de que las compañías se vendan, lo veo normal, creo que es una parte del mercado, las cuestiones es que las empresas se juntan y después se van digregando, etcétera, etcétera. Así que, bueno, lo único que espero y deseo es que las franquicias sigan ahí, que sigan vendiendo y que nosotros lo disfrutemos. Aquí lo que importa son los juegos. Realmente es que me da un poco igual quien compre Ubisoft, siempre y cuando no la troceen, no la hagan cachos y al final se quede en nada. Pues sabes, Ponjo, yo sabes lo que he hecho de menos ahora de Ubisoft en esta temporada, que con las nuevas consolas todavía no haya ninguna franquicia nueva. Que todas siempre han sacado franquicias con cada consola nueva para coger y aprovecharlo. Empezaba desde cero, pues empieza la franquicia cero y luego la convierte en una franquicia muy fuerte. Y sin embargo, no han sacado ni un juego nuevo, ¿no? Sí, sí, es una pena. No hacen como From Software, que saquen Elden Ring y cosas así, ¿no? Tengo que nombrarlo y cada podcast voy a nombrar Elden Ring. Que sepáis que lo voy a hacer. Y quiero decir desde ya que lo de Monkey Island puede que también suceda, ¿vale? No que no va a ser adrede, pero es que está ahí. Como Hogwarts Legacy con Tony. Ah, vale. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo vas a sacar esto? Bueno, que nosotros somos seres de luz, ¿eh? Aunque hoy no lo parezca, porque hemos empezado criticando que si lo del Splatoon, que si lo de Ubisoft, los juegos que hace, que no, hoy es que se ha dado así, ¿vale? Pero que no es lo normal, quiero dejarlo claro, y que todo hay que entenderlo siempre en el contexto de la conversación, que en realidad todos disfrutamos de un juego o de otro, esa es la realidad. Y como lo que queremos es hablar de juegos, efectivamente, y no tanto de movimientos empresariales, que es importante conocerlo porque luego afecta a cómo se hacen esos juegos. Pero bueno, vamos entonces a hablar del último informe de la Asociación Española del Videojuego, que esto es interesantísimo porque es este trabajo que recoge muchos de los hábitos de cifras relacionadas con los juegos y con los jugadores españoles. Pues bien, hay que decir que la industria del videojuego continuó creciendo durante el último año, logrando una facturación de 1.795 millones de euros. Para entendernos, esto supone un 2,75% más del mismo dato registrado en 2020. Ha subido un poquito más esta facturación respecto al año pasado. Y en cuanto a las cifras, este empuje de estas ventas vino fundamentalmente del incremento de las ventas en físico, que esto es muy llamativo. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo son los jugadores españoles? ¿Cuál es el perfil? Pues bien, en 2021 hubo 18,1 millones de jugadores, de los cuales, de ese 18 millones que hay, un 52% son hombres y un 48% son mujeres. Ya estamos en la igualdad, prácticamente. Además, cerca de un 78% afirma que juega al menos una vez por semana, la gran mayoría. Se invierte de media 8 horas por semana a esta actividad, una cifra que aún está por debajo, es inferior a la que está registrada en otros países del entorno, como Reino Unido, que está a la media en 10,6 horas, Alemania con 9,2, pero sí que se acerca a Italia con 8,6 y empata con Francia, 8,1. Nosotros estamos igual, 8,1 es el tiempo de horas que invertimos en jugar a la semana. Bueno, pues la mayoría de estos jugadores, hay que decir que acceden desde consolas y smartphone con un 27%, luego juegan al PC con un 22%, tablets con un 12% y las consolas portátiles, que no sé qué es una consola portátil en 2022, un 9%. Y en cuanto a los juegos, por venta de unidades, los géneros más populares son los de acción, juegos de deporte, RPG y aventura. Los más vendidos han sido FIFA 22, GTA V, Super Mario 3D World, Animal Crossing y FIFA 21. ¿Os sorprenden estas cifras? ¿Cómo lo veis? Vale, pues yo quería comentar que, Sergio, en cuanto a las ventas físicas, que creo que no lo has comentado, es que el total, digamos, del aumento ha sido un 12%, es que es mucho, ¿eh? Es que equivale a 913 millones de ventas físicas. Y yo os quería preguntar, ¿creéis que la pospandemia, ¿no?, el post-COVID, ha hecho, por un lado, que se haya aumentado el número de jugadores, porque yo pensaba, ¿no?, y de jugadoras, yo pensaba igual, no sé, como una explicación, no tiene por qué ser la única, Pero ¿creéis que el COVID, el estar en casa, ha hecho que gente que no jugaba empezara a jugar y gente que había dejado de jugar volviera a jugar y por ende ha aumentado el número de personas que está jugando y el número de ventas en físico? Hombre, yo es la primera parte estoy de acuerdo, que con la pandemia mucha gente en su casa a lo mejor ha descubierto o redescubierto el valor de los videojuegos. Lo de que haya subido las ventas en físico, claro, ¿ha subido respecto a qué? Porque si es respecto al año anterior, tú imagínate, en 2019 vendieron 2, voy a poner ese número. 2020 vendió 0, porque estábamos todos en nuestra casa confinados. Y en este 2021 vendieron 1. Pues sí, 1 es un incremento respecto a 0, pero es inferior a lo que había antes. Lo que quiero decir que yo claro, esa cifra la tengo ahí un poquito en duda. Sí, pero Sergio, curiosamente... Uy, perdón, solo un apunte. Curiosamente, lo que sí llama la atención es que hayan descendido las ventas online, que han bajado un 4%. Y esas sí son respecto al año anterior, que se habían disparado con respecto al anterior por la sencilla razón de que estábamos metidos en casa. Y hubo una cantidad inmensa de ventas online. Y sin embargo, ha bajado. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Se habrá estabilizado ya lo que es la venta online? No, que se ha repartido. Al final no se han vendido muchos más juegos. Lo que pasa es que se aumenta la venta de juegos en físico. Y evidentemente... Espera, os voy a dar una sorpresa. No han aumentado la venta de juegos. Han bajado 2 millones de unidades la venta de juegos. Con respecto al año anterior, digo. Con respecto... Sí, pero que sin embargo, se ha facturado un 2,74% más y se ha vendido menos juegos, 2 millones de juegos menos, menos consolas y menos equipamiento y demás. O sea, todo ha vendido menos y, sin embargo, se ha facturado más. A ver. Antes de seguir, para los que somos de letras como yo, que el público también lo entienda, los oyentes, que se vendan menos juegos y se facture más, ¿qué quiere decir? Que se ha sacado más dinero... Caros. Que son más caros, vale, efectivamente. Vale. Hombre, porque está la Play 5. Claro, si la cuestión es que te ha gastado más dinero en productos que valen más, evidentemente, que no serán videojuegos o que los videojuegos, en vez de valer, por ejemplo, 40, los de Play 5 ahora valen 80 euros. Ahora comprarte un juego de salida vale 10 euros más que antes. Evidentemente, todo eso encarece el producto y al final gastan más para jugar a lo mismo o menos. Aún así, no sorprende, quiero decir, que es que eran 8 millones de juegos se vendieron en el 2020 y este 2021 han sido 6 millones. Es una bajada de cantidad de juegos muy considerable, y sin embargo, según AEBI, y sin embargo, se ha vendido, ya digo, un 2,74, un 2,75% más. O sea que, no sé, lo que tú dices será que se ha vendido mucho de PlayStation, pero es que PlayStation 5 tampoco hay tantas, o sea que... Pero pensad una cosita, ¿cuál fue el juego que vendió chorrocientos mil millones al inicio de la pandemia y un poco antes? Among Us, que cuesta 4 euros. Entonces, obviamente, se ha vendido menos, pero se ha facturado mucho más, porque si el juego Megatop cuesta 4 euros, pues o cero si estás en Android, entonces, pues claro. Yo creo que sí, que claro, en 2020, es que Animal Crossing y 8.000 juegos más, les vino perfecto el confinamiento porque había que estar en casa, no podía salir, todos estábamos como, bueno, sí, 15 días, sí, 15 días y unos cuantos más. Entonces, había que entretenerse en casa y los videojuegos están ahí, ya sea en móvil, sea en consola, sea en PC, sea lo que sea. Y más ahora que un PC que te has comprado hoy que no es para gaming, te tira juegarracos como el Hollow Knight, el Rayman Legends, el Among Us o lo que tú quieras. Que también hay un cambio de tendencia porque que el segundo dispositivo más utilizado para jugar sea el PC, que yo recuerdo que hace unos años el que jugaba en PC era como un bicho raro, no era lo normal. Las consolas tenían, vamos, muchísima más distancia por delante. Y ya no, se está igualando, ¿eh? Justo yo quería comentar esto, ¿no? Porque el total, ¿no? Lo que más era consolas y smartphone. Pero yo me pregunto, ahora con el Stream Deck, ¿qué contará? ¿Será PC o será consola portátil? Eso en primer lugar. Y segundo, también flipo que, o sea, me parece muy que hay como muy poco total de consolas portátiles y me parece que, o sea, me sorprendió que la tablet esté, digamos, la penúltima. No como mal, sino no sabía que tanta gente jugaba en tablet. Y estuve pensando y digo, esto es que las niñas y los niños, las niñas, están a tope, ¿no?, con las tablets. Porque, bueno, no sé si vosotros jugáis con tablet, pero yo es que la tablet la uso para leer y poco más. Sí, mira, tengo los datos delante. De hecho, el grueso de personas que utilizan las tablets para jugar es de 6 a 10 años. que es un 32%, y de 11 a 14 con un 45%. Ya después, conforme va sumando edad, se utiliza menos la tablet para jugar. Y luego lo de las consolas portátiles, igual, curiosamente, de 6 a 10 años el 29%, de 11 a 14 otro 29%, y de 15 a 24 el 21%. A partir de ahí ya nadie juega con consolas portátiles, que no entiendo por qué está en plural y no entiendo a qué referencia, porque sale el iconito como de unos Joy-Con, como dando a entender que consola portátil es Switch, pero no lo sé. Y ya el punto de portátil, habría que empezar a llamarla híbrida, igual que lo que ha comentado Nuria, el Steam Deck, que no deja de ser un híbrido, ¿no? Entre portátil y sobremesa, porque al final la gente se lo plantea, ¿no? Yo le tengo el dock y la uso, pues, básicamente para jugar portátil cuando quiero, y por ende el dock y jugar en la tele cuando quiero también, ¿no? Ese modo híbrido que ha impuesto por parte de Nintendo, y que me parece bastante bien, ¿eh? Que no digo nada, es la evolución lógica del mercado, que es que la tecnología evolucione y al final pues llegue a estos puntos. Al final yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta hoy es lo importante que es este sector dentro de la cultura, dentro del arte, lo que tira para adelante, ¿no? En general, lo que hace que se mueva la economía, lo que hace que la gente se divierta, lo que haga como motor de expansión, de liberación. El videojuego está de moda y está por derecho propio. Se lo ha ganado y yo creo que debemos de estar contentos con ver que, aunque hay una crisis que llevamos 3 años, que madre mía, ¿no? Entre una cosa y otra, entre guerras, volcanes, pandemias, es que te pones a pensarlo y es una locura en los tiempos que estamos viviendo, y el videojuego está ahí para ayudar, para impulsar. Entonces yo creo que al final, viendo estas cifras, más allá de intentar analizar el número, el dato, las ventas, lo que hay que estar contento por ver de que es una industria que está sana, está bien y que la disfrutamos dentro de todos los problemas que tenemos, que no son pocos, incluso para encontrar productos, que hay gente que dice, ¿dónde encuentro una Play 5? Y pues vete a la iglesia, porque es que en la tienda no la vas a encontrar. Muy complicada la cosa. Y de todas formas, para estar contentos, como bien dices, pero es que cogiendo números, hemos subido de jugadores, somos muchos más que antes. En 2020... eran 15 millones 900 mil, me parece. Ahora somos más de 18 millones. O sea que no solo la pandemia, como muy bien apuntaba Nuria, hizo que más gente jugara, hizo que más gente eso, pero lo interesante ha sido que la gente ha seguido jugando cuando ya no teníamos las mismas restricciones, ya había vacunas, ya se podía salir con más facilidad y no estabas, digamos, obligado a estar en casa, sino que podías tener más cosas. Y sin embargo, ha habido mucha más gente que ha jugado. Ha crecido el número de jugadoras también, que ha pasado al 48% que decía antes, de un 45%, y ha crecido el número de jugadores veteranos, que de un 9% ha subido a un 12%, lo que hace que esté muy bien, y así no nos sentimos tan solos, sino que tenemos más gente que se está apuntando. Así que yo creo que sí, en ese aspecto todos son buenas noticias. Sigue creciendo y hay más gente que juega. De hecho, ponen a Evi que el 50% de la población entre 6 y 60 años ya juega videojuegos. Así que bueno, parece que está bastante sólido. Me encanta lo de ver 60 años, me encanta. Imaginarme a gente ya con una edad bastante, pues yo qué sé, para mí se me hace raro porque son personas anteriores a mi generación y yo me veo muy mayor porque yo veo a gente jugar y veo chavales, ¿no? Yo digo, cuando yo me veo en algún momento con una Switch en la calle, digo, ¿qué pensará el chaval este cuando ve aquí al Yayo jugando, ¿no? Digo, oye, pues si te acercas a Ivy y eso, vas a pasarte muy bien porque vas a ver todas las edades. O sea, todos los que están representados aquí están allí. Está gente que está en los 60 y siguen bajando, y niños que normalmente van con sus padres y madres allí, que juegan igual que los padres y las madres. O sea, que hay de todo. Sí que se ven realmente que existen. No son números que están escondidos, sino que estaban allí. Moda. Estoy viendo la lista de los juegos más vendidos y también quiero hacer una observación, pero creo que Nuria, tú también querías decir alguna cosita. Sí, no, yo estuve mirando la lista, no sé si la habéis mirado vosotros también, pero sí. El primer juego más vendido, cero sorpresas, el FIFA 22, ¿vale? No me sorprende, que no cambia nada, solo cada año no es. Mejores físicas del balón, no se pueden mejorar ya más las físicas, o sea, es imposible. El balón tiene vida propia ya. Sí, ya es como, vamos a ver las hormigas del césped. ¿Cuál es el quinto, Nuria? ¿Cuál es el quinto juego más vendido? Sí, sí, también el FIFA 21, o sea, es que eso, pero yo quería destacar que el número 2 es el GTA, cero sorpresas, pero es que es un juego del 2013. El segundo juego más vendido en 2021 es un juego de 2013. Sí. Luego, también quería destacar el Mario Party, ¿vale? Es un juego del 2018, que también estaba... es el número 20, pero es que está en el de 2018. En el puesto número 7 está el Mario Kart. Ojo, 2014, ¿vale? Y luego también comentar que los Just Dance, que normalmente no se habla mucho... ponía Trades... El Just Dance es un juego que normalmente no se habla y es que está en el puesto número 10 y en el puesto número 14. Es que yo quería destacar eso porque son juegos, ¿no? Normalmente se habla de otro tipo de juegos y cuando se habla de lo más vendido se nos viene a la cabeza a veces otro tipo de juegos y que a veces, ¿no? Y que luego está como un poco desdibujado. Luego también los Pokémon siempre están ahí. Y luego el señor empresa saca cuartos, aka Nintendo, ocupa el 50% de la lista de 20. O sea, es un total de 10 sobre 20. Es alucinante. O sea, nos encanta que nos engañen. Nos encanta sufrir, está claro que sí. Nos encanta ser pobres, pero jugar. No, pero es que cuando tú le decías, no, yo es que pico, yo creo que todos hemos pensado lo de todos hemos puesto en algún momento a parir a Nintendo y todos hemos pasado por el aro en algún momento con lo que estábamos poniendo a parir. O sea, no somos muy consecuentes con nuestros actos, con lo que decimos muchas veces, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? El hombre es así. Yo lo acepto. Soy a nivel videojuego soy hipócrita, lo acepto. Pues no sé si queréis comentar algo de la lista, pero yo también quería hacer otro apunte de otro tema. Sí, yo lo único, y como mera curiosidad, porque en este informe han hecho como dos listas. Los juegos más vendidos en 2021, donde están los que han mencionado, algunos que son de otros años, y luego otra lista de los más vendidos que se lanzaron en 2021, donde solamente las novedades de ese año. Y en el número 13 está Plantas vs. Zombies. Batalla por Neighborville. Y me parece increíble. O sea, tengo que decirlo, porque yo soy muy fan de Planta vs. Zombies. Su amor de Planta vs. Zombies no tiene parangón. Solamente lo juegan los niños y yo. Pues yo quiero destacar otra cosa que me ha sorprendido muchísimo en esa lista, y es el lugar en el que está el Call of Duty. Porque Call of Duty siempre ha sido en España y en el mundo, pero en España, de lo más vendido con mucha diferencia, y de los lanzados en 2021 está el 16º. Es una caída tremenda. FIFA sigue el primero, como siempre había estado pegándose con Call of Duty. GTA, como comentaba, pues es un clásico, pero Call of Duty se la ha pegado, pero de forma brutal. Es que se ha vendido más Planta vs. Zombie que Call of Duty. Por ejemplo. Esto es muy hardcore. Este es el país que me gusta a mí, ¿eh? Ay, bueno, que Nuria, querías hacer otro apunte también, ¿no? Ya fuera del tema este, sí. Sí, yo quería comentar que, bueno, no sé si os enterasteis o lo leísteis, pero a Evi el año pasado, después del informe, bueno, durante un tiempo estuvo comentando que quería utilizar más el lenguaje inclusivo, ¿no? Y quería como que intentar trabajar, ¿no?, en la inclusividad. Y yo quería destacar que otro año más se utiliza mucho el lenguaje masculino genérico, ¿no? Todo los jugadores, los españoles, ¿no? La dicotomía de hombre o mujer en ningún momento se ha trabajado y se ha hablado del no binarismo, ¿no? En los videojuegos yo tengo muchas amigas no binarias y que juegan a videojuegos y que desarrollan videojuegos, ¿no? Entonces me gustaría destacar esto, ¿no? Que no, al final no, por mucho que al final es de boquilla, ¿no? No hay mención al lenguaje inclusivo, y yo creo que a lo mejor para vosotros es una tontería, pero creo que yo, tonta de mí, tenía esperanza de que este año hubieran rectificado o al menos se hubiesen puesto un poquito las pilas para empezar a trabajar el tema de la inclusividad, pero bueno, que veo que al final quien lo escribe, pues no. Es extraño. No le ha gustado. Porque hasta donde yo sé, hay personas dentro de la propia asociación que sí que están muy involucradas con estas causas. Por eso no entiendo muy bien que luego no se refleje en el informe. Oye, ¿creéis que puede ser por la forma de recopilar los datos? Que no estén poniendo si el jugador es... Es que no sé cómo lo harán. Quiero decir, las ventas está claro que sí, pero ¿cómo saber cuáles son masculino o femenino o no binario? No sé cómo lo harán. Tendrá que ser con algún tipo de encuesta, ¿no? O algo parecido, y una estadística, y a partir de ahí sacarlo. Pone fuente GSD, no sé cómo lo recopila GSD de cara a eso. Y quizás sea eso lo que habría que hacer un cambio, si lo están haciendo mediante encuestas, para dar una opción que no sea masculino o femenino. Exacto, en primer lugar en estadística poder incluir otros géneros o simplemente no poner en el género, que yo creo que en este caso sí que es necesario, ¿no? Que puedan identificarse, ¿no? A nivel de género, pero ya no tanto a nivel de estadística, sino también a nivel de redacción, ¿no? Que en vez de poner jugadores o los españoles, pues las personas ponía en un apartado, ponía los videojugadores, pues es tan fácil como añadir las personas videojugadoras, que a mí videojugador se me hace como un poco, ¿no? Como que sí. Me cuesta decirlo, pero es tan fácil como añadir delante persona y se quita el género, ¿no? Yo sé que es difícil, pero lo quería comentar porque a Evi hizo mención el año pasado que quería empezar a trabajar la inclusividad y ha sido al final, pues nada, agua de borrajas, no ha llegado a ningún puerto. Pues qué lástima, a ver si se ponen las pilas, porque es verdad que la obtención de la información la han cogido de varios sitios, porque lo de GSD, sobre todo para lo que tiene que ver con las ventas, pero luego el número total de videojugadores, como ponen, viene de GameTrack, esa es la fuente que mencionan. De manera que imagino que ellos funcionan con distintas agencias, que son las que obtienen la información, y ya está. Pero claro, si ellos se encargan estas encuestas, ellos también pueden personalizar los campos de esas encuestas. Claro, yo supongo que será así, que a la hora de hacer tu perfil, que tengas la posibilidad de, a la hora de rellenar los diferentes apartados, en ese apartado en concreto, en vez de dar las hasta hace X tiempo clásicas opciones básicas que se daban, pues el mundo cambia y las opciones cambian y por lo tanto tienes que ir cambiando eso para que se pueda reflejar si es lo que quieres, que esa es la cuestión, que es lo que dice Nuria. Si estás diciendo que es lo que quieres, lo que tienes que hacer es buscar agencias que amplíen el abanico y el perfil. Entonces supongo que será cuestión de ir mejorando los métodos para poder ir clasificando y encontrando el punto de poder hacer este tipo de cosas de una manera más inclusiva y coral, que es lo que se busca. Sí, porque no parece complicado. Quiero decir, si los jugadores o jugadoras o jugadores que participen en esto tienen que dar el género, que yo creo que viene muy bien porque todavía sigue habiendo un montón de peleas con respecto a es una chica, chicas no juegan y cosas de esto. Así que tiene que hacer falta. Se puede ampliar fácilmente y poner más opciones. Y si lo habían dicho el año pasado, no entiendo por qué. Si habían dicho que querían hacer más inclusivo, no entiendo por qué no se ha metido. No parece muy complicado pasar esa encuesta que sea luego la que saquen. No lo sé. Espero que para el año que viene tomen nota. Yo un apunte último quería hacer, porque Nuria ha dicho el tema de añadir la palabra persona adelante y que así se puede paliar de este el tema de que, bueno, es que jugador, jugadora, persona, jugadora, sí, videojugadora a mí también me suena rarísimo, me suena como super futurista o algo por el estilo, no es, nadie utiliza ahora mismo esto. Pero, claro, es que tenemos el... Yo me acuerdo cuando era pequeño y me enseñaban inglés, decía, es que el inglés es muy, muy sencillo, es muy como los indios que hablan con las palabras, que no termina, no tiene las terminaciones nuestras, y esto se utiliza para ambas cosas y no sé qué. Y es como, pues ahora para estas cosas sobre todo, pues es una envidia brutal, porque jugador, jugadora, en inglés, player, punto y final. Y ahí se acaba el debate. En cambio, aquí es verdad que hay que buscarse la manera porque no es un idioma preparado para esta neutralidad. Entonces, tenemos ese reto extra añadido y que por suerte ahora se está poniendo encima de la mesa y bueno, es una asignatura más que pendiente ahora mismo. Ya lo ha dicho Nuria, que es que ahora mismo se suponía que a Evi había puesto esto encima de la mesa y parece que simplemente se dijo, oye, hay que hacer esto y como esperando que por arte de magia se hiciera. Yo no estaba al tanto, la verdad, de que se había originado el año pasado ese debate, no se me pasó completamente, no lo leí. Así que mira, está bien saberlo y a ver si se ponen las pilas y el año que viene en el siguiente informe vemos algún paso hacia adelante, no lo sé. Nosotros vamos a dejar la actualidad en este punto, hacemos una pequeña pausa recordando las vías de contacto y regresamos con una que estamos jugando. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos y hoy, evidentemente, quien tiene que hacer los honores es la persona que ha venido invitada, que es Nuria, que quiero decir algo, porque ya en la introducción ha dicho, bueno, como venía aquí, por eso me he comprado el juego, y es como, a ver, que eso no era tampoco el precio a pagar, que es decir, para venir al programa no hay que gastarse dinero, ¿eh? Lo has hecho porque has querido, como excusa, y además una muy buena excusa. El caso es que, Nuria, te dejo la palabra para hablarnos de lo que nos quieras hablar, que además está muy relacionado con lo que hemos tratado hoy de Nintendo y todo esto. Sí, sí, ha sido una excusa barata, me lo he comprado porque quería. La sí, verdad sí. Sea dicha. Bueno, pues, a ver, antes de hablar del juego secreto que yo tengo que hablar, que es Cero Secreto, os quería comentar que, bueno, yo soy muy friki de la segunda mano y muy friki de meterme en la eShop, pero para ver las rebajas. Y me he comprado un juego que no conocía, que yo... los AAA hace mucho tiempo que también, como veréis que a mí me da pereza muchas cosas, pues los AAA también me suelen dar pereza. Porque normalmente, pues, son el hombre que lleva el... Bueno, en fin, que juego mucho a indies. Y he descubierto un juego que me ha costado 1,99 creo, 1,95 en la eShop, que se llama Noreal Tenebrae. No sé si se pronuncia así, pero bueno, si no, lo buscáis, tal cual se escribe así. Y es una aventura de retro, de misterio y elementos de terror inspirado en los clásicos de los 90 y series de la televisión. No sé, yo lo vi, dije, tiene buena pinta, vale, 1,99, digo, mira, para adelante, que vale menos que una. ¿Y cómo dices que se llama, Nuria? Noreal Tenebrae. Estoy viendo imágenes y tiene como un estilo muy particular, muy característico, imitando ese 3D de principios de los 2000, de los 90. Sí, sí. Qué guay. Bueno, ya os contaré. Si vuelvo, ya os contaré, porque ya digo, lo tengo ahí porque yo también tengo Diógenes, entonces tengo muchas cosas compradas cuando veo que están de bien de precio y luego no me da tiempo a jugarlas. Luego también me empecé el Spider-Man porque yo voy jugando, yo cuando sale la Play 5 me compro la Play 4. Y como hay mucho que jugar, ahora estaba con el Spider-Man, pero... ahora os comentaré. Últimamente me cuesta mucho jugar a juegos que el prota sea un tío. Me da, pues, no acabo de... Mira que he jugado toda mi vida, porque era lo que había. Pero que ahora que hay mucho indie y hay mucha más, digamos, opciones, empecé el Spider-Man. Es verdad que no soy mucho de superhéroes, la verdad, a mí también, bueno, no es mi estilo, pero me parecía muy satisfactorio, ¿no? Sobre todo las telarañas, me encantaba, era lo que más me gustaba, pero cuando ya empecé a ver el mundo abierto, todas las misiones secundarias, digo, uy, me estoy... Te agobiaste. Me fatigué. Dije, bueno, la historia principal me gusta, pero hay otra cosa que me gusta más, así que la dejo aparcada y volveré. Y luego también con lo que sigo desde que salió es con el Pokémon Arceus. Voy muy lenta porque me apetece ir lenta, básicamente. La historia me parece una tremenda, mediocridad, ¿vale? Para no decir palabras malsonantes. Sin emoción. A mí no es un juego que me esté emocionando, sinceramente, pero me paso más rato moviéndome por el mapa haciendo las secundarias y descubriendo Pokémon que otra cosa. Entonces, bueno, pues sigo jugando. Y lo que comentaba Sergio, me he comprado el Kirbito. Toma ya. ¿Vale? He de decir que no había jugado nunca a ninguno, ¿vale? O sea, que soy nueva en la saga. Me costó encontrarlo una barbaridad. O sea, yo digo, no puede ser. O sea, ¿esto qué son? Las entradas de alguna... Bueno, no sé. Digo, mira... De Rosalía. De la Rosalía, eso. Y al final lo encontré. Lo busqué en MediaMarkt, que era donde estaba más barato. Negativo, no estaba. Lo busqué en el Carrefour, que también estaba barato. No estaba. Y al final pues caí en la Fnac, que me costó, bueno, unos 5, unos 7 euros más de lo que me quería gastar. Pero bueno, no pasa nada. Todo sea por el gozo y disfrute. Entonces, bueno, yo lo siento a Atreides y lo siento a Juanjo, creo que sois los más fans del Elden Ring. A mí el Elden Ring, estoy saturada del Elden Ring, o sea, no quiero escuchar ya más la palabra Elden Ring, supongo que lo comentaréis ahora, pero es que yo estoy cansada de la cultura del esfuerzo. O sea, yo quería jugar a algo de encefalograma plano. Entonces digo, es que es mi juego. O sea, quiero jugar a algo fácil, algo con lo que disfrute viéndolo, algo con lo que no tenga que frustrarme. Y además es una bola redonda super cute, que no tiene género, así que para adelante. No había jugado nunca ninguno, y he de decir que llevo unas 3 horas, voy por el tercer mapa, 3 o 4 horas, no me acuerdo. Lo empecé porque empecé con la demo, es verdad. Y voy por Villa Maravilla, y me está gustando, la verdad. Sí que es verdad que he notado bajones de FPS, no sé si alguien de aquí lo ha jugado, pero voy notando bajones de FPS. Pero bueno, la verdad que a rasgos generales es un juego que me está gustando. Me cuesta bastante porque estoy muy acostumbrada. Me encantan los juegos de plataforma, ¿vale? Empecé con el Super Mario World. Me encantan los juegos de plataforma, pero me cuesta muchísimo jugar a los juegos de plataforma en 3D. No sé, me resulta como difícil el hecho de... Sí, o sea, me tengo que guiar como por la sombra para saber dónde cae, ¿no? Entonces, es algo que me cuesta. Pero bueno. Una cosa también que no me gusta, que ahora luego diré las que sí que me gustan, que son bastantes, es que no me digan desde el principio las misiones. No he sido nunca una persona completista, ¿vale? Mi saga favorita es Pokémon, ya lo he dicho, y nunca me he hecho la Pokédex al 100%, lo siento, es lo que hay. Yo tampoco. Entonces, el hecho de que tener que investigar y pasarte la pantalla, porque cuando te pasas la pantalla te va saliendo, digamos, las secundarias que tenías que haber hecho, me da un poco de palo, porque sí que es verdad que me da a mí la impresión de que si de primera me pusieran todas las misiones que tengo que hacer, a lo mejor sí que estaría como más investigando por dentro del mapa, ¿no? De la pantalla, pero bueno, es así. Entiendo que también lo hacen para hacerlo más largo, porque es un juego que en How Long to Beat ponía que eran, creo que unas 6 o 8 horas, ¿vale? Pero bueno. Luego, por otro lado, también decía, hostia, igual es un juego de mundo abierto, ¿no? Porque cuando vi el tráiler digo, wow, mundo abierto, igual me agobio. Pero no, realmente es digamos, mapas, básicamente, y luego está el pueblo Kirbito, como yo le llamo, donde están los señoritos Kirbys y las señoritas Kirbys, que, bueno, tiene donde que puedes subir el nivel de la armadura, donde puedes escoger el cooperativo local. Yo soy súper fan, supongo que aquí también, o no, pero bueno, yo sí, de los minijuegos, era una friki de los minijuegos y de gestión de bares, o sea, me encantaban. Y hay un minijuego de gestión de bar. Igual me he pasado 45 minutos con el minijuego, o sea, pero ¿qué tienes que hacer? Básicamente te vienen un montón de Kirbys, se te ponen en la, digamos, en la barra de bar y te puedes, tienes como el nivel fácil, el medio y el alto. El alto es full locura, no he podido acabarlo el alto, pero el medio, por ejemplo, y el bajo son que se te ponen, digamos, en la barra del bar y te sale una imagen de lo que quiere. Hay 3 a escoger, está el pastel Kirby, el tomate Kirby y la Coca-Cola Kirby, o la cola Kirby, ¿no? Y entonces tienes, pues en función de lo que te pidan, tienes que darlo. Entonces, si te equivocas, baja la barra, digamos, de satisfacción. Y luego está la hora del almuerzo, que es cuando sale todo el mundo del cole, que van como mucho más rápido. No sé, a mí me encanta. Yo, de verdad, fantasía total. Me gusta más eso a veces que el juego. Sí, sí. Y luego, bueno, pues eso, también me gusta. Hay un cine, que puedes ir al cine a ver como las cinemáticas. Me parece como, bueno, como curioso, ¿no? Luego también hay un gachapón para conseguir las figuritas coleccionables. Y luego en la casa, esto también me pareció como súper chulo, que la casa, cuando desbloqueas la casa, porque tú desbloqueas, digamos, en la ciudad, ¿no? En el pueblo Kirby, vas desbloqueando, digamos, o van construyendo los señoritos Kirby que vamos... Bueno, no son Kirby, no sé cómo se llaman, los bichitos que vamos desbloqueando, salvando... crean estructuras, que es todo lo que os he comentado, y en la casa puedes dormir y hojear un libro, que ojo, me parece como un detalle chulo, y también Nintendo ahí metiendo los cuartos por debajo en plan de compra, ¿no? hay un libro en el que salen las portadas de las últimas entregas de Kirby de Switch, de 3DS y de Wii U. Me pareció pues, un dato curioso. Sí. Entonces, bueno, un poquito eso. No sé, me parece guay. Luego también, por ejemplo, hay el Whittle Dee, que es sabio, que es un señor con una libreta, que te va diciendo los datos online. Y como que ves, digamos, los totales mundiales, ¿no? Y ves el vicio que lleva la gente. Porque, por ejemplo, en monedas se han recaudado 30.000 millones ya de monedas. Uf, y uno que salió hace 2 semanas, ¿no? El Kirby. O sea, una locura, una locura. Y luego también me hace mucha risa, por ejemplo, que cuando te pasas la pantalla consigues unas figuritas que vienen como... ¿Sabéis los huevos Kinder que dentro llevaban? Ahora no sé si son así también, pero que llevaban como una cosita amarilla que la abrías y llevaba un juguetito. Sí, sí, sí. Pues sí. Lo mismo, pero con cositas del Kirby cuando te acabas la pantalla. No sé, muy chulo. Y lo que más me mola es que a veces el Kirby hace break, o sea, me meo. Me eso encanta. Sí, eso sí lo he visto yo en la demo. Está guapísimo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y nada, eso. Los bosses también son bastante fáciles. Me parece que están bien diseñados, pero en general es un juego fácil. O sea, yo quería hacer la reflexión de que no todo tiene que ser difícil en la vida, ¿no? Yo soy educadora social, trabajo con problemas, básicamente. Entonces, cuando juego, a veces juego y leo cosas como muy de reflexión, pero hay a veces que estoy en el mood de desconexión y me apetecía mucho ese tipo de juego. Es un juego en lo que no tienes que pensar, simplemente pasas un ratito, es como un paseo. Es un juego que es para todos los públicos. Creo que también tenemos que reflexionar y que a veces crecemos y las entregas no crecen porque siguen siendo para públicos más jóvenes, ¿no? Entonces, al final es, o sigues con la entrega, que es una reflexión que hago yo con Pokémon, ¿no? Que digo, joder, es que Pokémon ya me es muy fácil, ¿no? Pero es una reflexión que hago yo con esto, ¿no? De que pues puedes seguir de la mano con la entrega o, bueno, dejársela a siguientes generaciones, por así decirlo. Y eso. Y luego ya como último os quería decir que me jugué la demo y podéis parar cuando diga las palabras para canjearlo, que hay puedes canjear regalos con códigos, y con la demo nos daban 2 códigos, que era clear demo, todo mayúscula, todo junto, que te dan dinero y te dan cosas, y también new adventure, que son códigos de canjear. Entonces, bueno, pues si alguien está jugando y no jugó a la demo, pues ahí tenéis ese regalo mío. Ya que había sido un poco negativa y un poco crítica, pues al menos que acabemos con un regalo. Sí, es que este juego, o sea, a mí cuando vino Nacho hace un par de semanas de Nintendatos, que habían hecho un vídeo con curiosidades y tal, me dijo, Sergio, este juego a ti te va a gustar, porque es súper cute. Y es verdad que en el mundo en el que estamos, que ocurren tantas cosas malas, el sentarte un rato, ponerte la tele y que una bola rosa haga animaciones así tan bonitas, la animación de dormir, por ejemplo, que la he visto, la de comer, me parece increíble. Yo tengo muchas ganas de pillarlo, la verdad. Sí que hay algo que no sé qué te ha parecido, porque al menos en otros Kirby, a mí no me hacía mucha gracia y aquí me da la sensación de que es igual por la demo, es el salto, porque Kirby lo que hace es como que se va inflando cada vez que le das al botón de salto, pa, pa, pa, para arriba, y luego tienes que expulsarlo todo, que no, él no cae, digamos, que para caer tienes que expirar el aire para afuera. No sé si esa mecánica tú la cogiste desde el principio y no te costó, o qué te parece. La verdad que es un poco molesta, ahora que lo dices. Sí, es verdad que me pasa a veces, ¿eh? Porque probé una vez algún Kirby y tal, pero nunca he jugado tal cual, ¿no? Esto de que pruebas una pantalla y lo dejas. Y es verdad que me es molesta, pero como que ya le he pillado el truquillo, y cuando salto, a la misma vez que salto, ya como que, digamos, como que me sale solo darle al botón como de deshincharte. Pero es verdad que es un poco rollo, porque a veces te caes por eso o te das un golpe. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si me tengo que quejar de algo, me podría quejar de eso. Pero de lo demás, ya os digo, me parece un juego, pues eso, entretenido, para pasar el rato. Y yo encima que yo juego, yo sé que la gente se ríe de mí porque yo tengo la Switch Lite y yo la defiendo a muerte. O sea, a mí me gusta jugar en portátil, y yo relaciono Nintendo. ¿Y por qué se ríen? Jugar en portátil. Bueno, porque la gente dice que es que pudiendo jugar en la tele, ¿para qué quieres una Switch Lite? Digo, primero porque pesa menos y muchas veces el móvil se me cae en la cara cuando estoy cansada. Sí. Pues con la Switch Lite al menos pesa menos y se me cae y me duele menos la nariz. Pero no sé, yo lo recomiendo para... Entiendo que no es para todo el mundo. Si quieres un juego más de esfuerzo, ¿no? Más de sacrificio, más de descubrir. Pero si no, pues ya digo, yo también os digo que llevo 3-4 horas, ¿eh? Tampoco llevo mucho tiempo. Seguro que saldrán cosas que no me gustan y cosas que me gustan más. Pero eso, yo destacaría sobre todo, como negativo destacaría los bajones de FPS. Eso sí que es verdad que me toca un poco la moral, pero es eso, es súper cute, cuando come, cuando duerme, o sea, ya lo dejo, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre, cada vez que juego un juego, en cualquier plataforma, hacer capturas, porque así luego, como así, yo tengo la, soy muy olvidadiza, luego me gusta meterme en la carpeta de imágenes y así digo, ah, oh, qué juego más chulo este, oh, cómo me gustó este momento o esta música, ¿no? Y no paro de hacer capturas. Uy, Dios mío, estoy todo el día, me pienso yo que soy fotógrafa. Eso es me buena encanta, señal. Cada vez que pasa algo, pum. Y cuando, por ejemplo, hace la cinemática de dormir, digo, no me lo puedo creer. O sea, lo necesito en mi vida. Una fantasía. Qué guay. Y la ambientación de los niveles, ¿qué tal? Es muy variada por lo que he visto, ¿no? Porque ya en el tráiler se veía que era como realista, pero donde la naturaleza como que había vuelto a cobrar su lugar, ¿no? Un poco así como sí. The Last of Us, por decir algo, yo qué sé. Sí, tal cual. Es que yo me reía, es decir... Ya lo he dicho, ¿eh? Soy una hipócrita de los juegos. Yo me reía del juego cuando salió porque decía, es que ha salido un mod del The Last of Us, pero con el Kirby. O sea, al principio. Pero no, al final no. Por ejemplo, yo voy por el tercer mapa, o sea, digamos por el tercer, sí, mapa. O sea, cada mapa tiene luego sus pantallas. El primer mapa era más ambientado así como si fuera posapocalíptico. El segundo, es decir, que el otro día lo puse en Twitter, la primera vez en mi vida que no odio pantallas de agua, pantalla acuática. Uf. Porque no, porque digamos que nadas con un flotador. ¡Ay, qué mono! Es que es súper mono. Entonces va con el flotador ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. No va buceando. Que a mí lo que me molesta de bucear es como que tienes que estar siempre controlando que no se vaya para arriba, que no se vaya para abajo, que te ataque. Y aquí saltas. Bueno, es como que es acuático, pero no suficiente. Como no es tedioso, por así decirlo. Y ahora estoy en el mundo que es de un parque de atracciones, no sé. Luego también me ha gustado porque tú vas avanzando, entonces cada vez que avanzas, de vez en cuando te vas como desbloqueando como unos minijuegos, está el minijuego de la comida que está, digamos, en la ciudad del Kirby, y luego en cada mapa vas desbloqueando aleatoriamente, ¿no? Cuando pasas de una pantalla a otra, como minijuegos que van a contrarreloj, que son verdaderamente divertidos, que siempre van relacionados con alguna habilidad que has desbloqueado en el mapa anterior, pero además si exploras un poquito hay que no se ven, que tienes que hacen como un brillito, entonces presionas en descubrir, y hay otros minijuegos pero como con una dificultad más alta, ¿no? Y está guay porque te pone, digamos, que se tiene que hacer, me lo invento, en 30 segundos, pero no te penalizan si lo haces más. Simplemente si lo haces en menos segundos de lo que está estipulado, te ponen como un check y te dan más monedas, pero si no, pues te dan las monedas que te toca, digamos. Y eso que desbloquea, esos minijuegos son para, aparte que te dan monedas, te dan como unas monedas especiales que luego las utilizas para craftearte y para subirte el nivel de las habilidades. No sé, a mí me está gustando porque tiene cosas que me entretienen, es del chill, pero la verdad que para mí es el equilibrio perfecto para lo que necesito ahora mismo en mi vida. Pues perfecto, no se podía resumir de otra manera mejor. Y nada, es que me pone los dientes largos, estoy deseando yo también jugar al Kirby, la verdad. Así que, pues nada, nosotros entonces vamos a dejarlo aquí y ahora hablamos con Marta sobre narrativa. Siempre que hablamos de magia, de fantasía, de historias, de cuentos, relatos, tenemos siempre que pensar y dirigirnos a una gran amiga que siempre aquí nos cuenta todo lo que tiene que ver con narrativa en videojuegos, que es Marta García. Bienvenida. Hola Sergio, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí otra vez. La cuentacuentos del rey no ha llegado. Muy bien, muy contento porque si hablamos de magia y fantasía, tenemos que comentar, aunque sea brevemente, ese anuncio de Kingdom Hearts 4, que cuando lo estaba viendo pensaba también en ti. Digo, uf, yo sé que Marta también lo estará disfrutando y quería saber cómo lo has vivido, cómo ha sido ese anuncio en sí mismo, que también es otra pieza narrativa. El propio anuncio también tuvo su narrativa, porque yo estuve... que eso no lo hemos comentado, pero yo fui de las que estuve viendo, uff, a ver en redes sociales qué ha pasado y el evento, a ver, uy, que han puesto un cartel en el que hay un cuadro que no está desvelado, bueno, esto tiene que ser Kingdom Hearts 4 porque se ve a Sora haciendo un 2, haciendo un 3, haciendo un 1, el que queda tiene que ser un 4, pero claro, no están por orden, eso seguro que Nomura lo ha puesto para despistar, que no sé qué, y entonces ya el momentazo de venga, venga, a pero... ver qué pasa, y cuando se filtraron los primeros sí. Era como que sí que hay, que no hay, que sí hay, y bueno. Claro, ¿tú lo tuviste claro desde el principio? Porque yo reconozco que con lo del evento, los días anteriores yo pensé, va a ser una tontería, un juego para móvil, lo que sea, y ya conforme las horas se acercaban, el pulso se me aceleraba. Yo los días previos yo pensaba, igual que tú, que digo, bueno, que no será para tanto, el típico meme de poniéndonos la máscara de payaso, ¿no? O sea, igual. Sí, sí. Pero yo confieso, cuando vi ese cartel con toda esa composición y esos 3 horas cada uno señalando el 1, 2 y 3, dije, ya está, el que falta es el 4, seguro, seguro. Yo, a mí el cartel tan bonito y ese arte conceptual tan lindo, a mí esa ilustración me dio la pista. Entonces yo solo estuve deseando que lo confirmaran. Dije, venga, que lo confirmen, yo quiero ver la ilustración, quiero ver la ilustración. Y efectivamente, y sí, igual. Ahí ya, yo en cuanto vi la ilustración, ya el efecto sorpresa se me quitó un poco. Wow. Y no, no me decepcionó, la verdad. Claro, es que ahora viene la segunda parte, que es todo ese mar de teorías, rumores, expectativas sí. De los fans, que eso me apasiona también, ¿eh? Es otro mundo. Sí. Ese mundo hipermedia tan bonito, a mí que me gusta mucho también hablar sobre eso, de sobre cómo la narrativa en este mundo tan conectado también parte de las propias impresiones de los fans, de cómo también construimos nosotros a través de nuestras propias historias, no solo las que son oficiales, ¿no? A mí también me gusta mucho ver todo ese mundo hipermedia que va más allá. Me gusta, me gusta. Yo tengo también algunas mías también. ¿Ah, sí? ¿Quieres compartir alguna? Ay, bueno, más que teoría, es un deseo, ¿vale? Y yo tengo el deseo de que... Es que lo vi en un meme y me reí. Dije, es que esto es lo que yo quiero. O sea, que ya de meme nada, porque yo quiero esto. Que yo quiero que el maestro de maestros sea algún rollo metanarrativo de que sea Nomura. Igual que Heracus era Sakaguchi. Igual que Disney, o sea, Jen Seed era Disney al revés. Digo, por favor, que el maestro de maestros sea alguna referencia a Nomura. Uf. Y Sora acabe enfrentándose a su propio metacreador, creador en otro mundo, por favor. Yo estaba... Yo eso quiero eso en mi vida. Entonces, si yo eso no lo experimento en Kingdom Hearts 4, me voy a decepcionar, pero no importa, es mi deseo y es que eso a mí jamás se me había ocurrido, me parece una idea a mí me encanta espectacular, eso. Me encanta. Además, si no hubiera aparecido Heracus, yo no lo vería posible, pero con Heracus a Kaguchi ahí, digo, a ver, alguna referencia a hacer un metacreador, voy a enfrentarme a mi creador, sería súper chulo, por favor. Y además es que Nomura encaja en el perfil, porque él es un poco divo, ¿eh? Sí, poco... sí, sí, sí, sí. Y que sea el maestro de maestros, hombre, sería súper chulo. Y pues a pedir en esta lista de deseo de los Reyes Magos, ¿tienes algún mundo que te gustaría ver? A mí, por ejemplo, se me ocurre lo que sería el interior de la mente de algún personaje, de Sora o de alguno de estos, en Inside Out. Ay, me encantaría, es verdad, qué chulo. Ese creo que lo vi, ese me gusta mucho esa idea. Yo siempre he tenido dos que siempre he querido, pero sé que no va a pasar porque ya son películas antiguas y no les veo tanto potencial. Pero yo siempre he sido fan de la idea de meter mundos tan aventureros como Atlantis. Yo siempre, Atlantis supremo. Sí, y sé que me uno a una legión de fans que también lo piden, pero eso sería complicado. Pero quizá algunos de los últimos de Pixar, de los últimos años, del de Coco sería muy chulo. El mundo de los muertos en Coco me encantaría también, por ejemplo. Sí, sí. Ya veremos, porque esto es lo bonito, lo que nos espera ahora. Habrá que esperar mucho, también es verdad, pero cada noticia la vamos a degustar, la vamos a disfrutar. Y yo fui de esas personas que se bajó del barco de Kingdom Hearts después del 3, que quedé un poquito regular, y ahora es como si eso no hubiera ocurrido. Estoy súper feliz. Súper contento. A mí también. ¿Sí? Sí, y esa idea de que se integre en nuestro mundo también. Yo aviva todas mis teorías de metamundos, de metapersonajes, y eso a mí, todo lo meta, me encanta. Así que igual. Pues nada, aquí apostamos entonces por Nomura como jefe final. Por favor, o un jefe secreto, que sí, que sí. Sí. Vale, bueno, venimos aquí entonces como siempre a hablar de narrativa. La narrativa de Kingdom Hearts es que merece varios análisis, eso está claro. Sí. Pero sí, sí. Vamos a recordar un poquito, ¿dónde nos quedamos la última vez? Hablábamos de algo que a priori sonaba así como muy extraño, el flow, que a mí me recordaba el hip hop, a la música. Totalmente. Sí, sí. Pues todo esto parte de... Seguimos con una cadena realmente en los últimos programas de una cadena que está relacionada entre sí, porque empezamos partiendo de cómo... cuáles son las emociones que pueden suscitar los videojuegos, sobre cómo los diseñadores tienen que tener eso en cuenta antes. Y luego vimos que cómo se potencian, apelamos a dichas emociones. Y entonces exploramos el concepto de flow, que es que partía también de una teoría psicológica sobre cómo somos capaces solo de mantener la atención un determinado nivel y un determinado tiempo. Y es el estado mental que tiene que estar entre la sensación de que controlamos la situación, de que no se nos va de las manos ni es muy difícil, y entre el disfrute. Y entonces, cómo los diseñadores de videojuegos tienen que estar continuamente bailando un poco, danzando entre generarnos un momento de dificultad y de desafío y también relajarnos dentro de las propias mecánicas. Y cómo podemos llegar en un momento a estar totalmente absortos y inmersos en el uso de las mecánicas. Pero cómo se puede y se debe romper. Cómo tenemos que encontrar en algún momento una dificultad mayor que nos rompa ese estado de flow, de absorción, para luego volver a superar nuestras dificultades y volver a entrar en él. Esto era a nivel mecánico-psicológico. Y hoy vamos a entrar en cómo se engancha el jugador, ya no solo a nivel mecánico y psicológico, sino dentro de lo que es la propia historia, la diégesis. Vale, es verdad que es que estábamos viendo todo eso que cuentas, ese dominio que tenía que tener el diseñador, ya no solo sobre su propia obra, sino sobre el público, las emociones, el ir jugando, lo has contado perfectamente. De hecho, ponías de ejemplo, quiero recordar, porque nos lo mencionó también una oyente, Nuria, que era To the Moon, que es un juego que a ti te había marcado mucho, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Y cómo, por ejemplo, To the Moon desde las emociones funciona muy bien y también desde la estética, que además también era algo que quería mencionar aquí hoy. Hoy no me voy a detener tanto en la estética y la ambientación, pero sí quería traer el caso, y creo que lo mencionamos en el anterior programa, el caso de los Imagineers, y me lo voy a decir al revés, de los Imagineers de Disneyland. Que no sé si lo conocéis, pero es un mundo fascinante. Ni idea, porque a priori a mí me suena como, bueno, sí, escrito, parece como imaginación, imaginadores, si se puede decir de esa manera, pero sí. ¿Qué es exactamente? Pues es un concepto, más que nuevo, que es un concepto que se creó realmente para esta figura. ¿Y qué es esta figura? Es un trabajador concreto de Disneyland, de los mundos de Disneyland, de Disney World. Porque Walt Disney en su día, cuando empezó a crear los parques Disney, quería un perfil muy concreto de ingenieros. No quería solo unos ingenieros que diseñaran atracciones y ya está. Quería unos ingenieros creativos, artistas, una mezcla entre artistas, escritores, ilustradores y ingenieros. Y esa fusión era los imaginadores, imagineers, esa fusión entre engineer y imagination. Uh-huh. Entonces, esa palabra define un poco la combinación de esa imaginación creativa y la capacidad de innovación técnica. Quería que Disneyland fuera un mundo tecnológicamente potente y nuevo, pero que también resumara imaginación y creatividad. Que es un poco la filosofía del propio estudio, ¿no? De la propia Disney llevado a los parques temáticos. Sí, y de hecho, y de verdad, si os interesa esto, que ahora vamos a comentar un poquito cómo funcionaba, también porque esto está muy relacionado con lo que es la narración ambiental, la narrativa ambiental en los videojuegos. O sea, qué diferencia, qué es lo que va a hacer que nos decantemos por un videojuego u otro, si los dos son, por ejemplo, 2D, de plataformas de acción, si tienen unas mecánicas parecidas. Pues nos vamos a dejar llevar por el que, en primer lugar, nos resulte más atractivo a nivel estético, en el que le veamos unos detalles que nos llamen más la atención. Y este es un poco este concepto, ya estaba en los parques Disney. Y si a alguno os interesa este mundo, os recomiendo muchísimo me enganché en su día, creo que hace un año me enganché a esto, un documental que está en Disney Plus que se llama Imagineering y es recorre toda la historia de la configuración de los parques Disney desde el primero hasta después también Disneyland y las últimas innovaciones y cómo es el trabajo de estos Imagineers desde dentro. Wow. Historias de algunas atracciones memorables. Yo te tengo que decir que en Disney Plus, y esto no está promocionado, pero es verdad que lo que nos gusta mucho, este tipo de las películas que hacen y todo, dentro de la plataforma, y no se promociona demasiado, pero tienen un montón, los como dices, ¿verdad? De documentales, sí, de cómo han hecho cada película, cada corto. Sí. Y es fascinante, ¿verdad?, introducirse en la mente de los creadores y que te lo cuentan ellos. Sí, sí. Eso es. A mí, por ejemplo, desde el punto de vista de investigadora tan interesada en narrativa, a mí lo que más me gusta de Disney Plus son los documentales. Hay muchísimos y, como bien dicen, no se promociona lo suficiente y hay un mundo ahí, un filtrito de documentales muy, muy recomendable. Y este es estupendo también. A mí me marcó muchísimo. Eso es. Perdona. Sí. Es sobre una película que salió hace poco, Onward, hace un par de años. Sí, qué bonita. Que es de un chico que nunca llegó a conocer a su padre porque falleció antes de que él tuviera la edad suficiente como para reconocer esa figura, ¿no? Entonces, durante toda la película lo que intenta es convocar un hechizo para poder invocarlo y estar un día con él, que es algo precioso. Y en uno de estos documentales, el propio director de la película contaba que se inspiraba en una experiencia real de cómo él no llegó a conocer a su padre y cómo toda la vida vivió con esa ausencia y tuvo que construir el relato de quién era su padre con los testimonios que le contaba su madre, los vecinos de la calle, lo que le contaba su hermano mayor. Y me pareció una idea tan potente y a él también que lo convirtió en película. Y es fascinante conocer todo eso, sí. Ese creo que es el de Inside Pixar. Es que esos también me lo he visto todos, son preciosos. Sí. Es que los documentales de Inside Pixar te recorren desde cómo es trabajar de director, cómo es ser la repostera, la jefa de repostería de la cafetería de Pixar, cómo es ser el que se encarga del jefe de traducción, de promoción de los trailers, etcétera. Es un panorama muy, muy bonito y muy amplio de los creativos dentro de la industria de la animación. De verdad que es súper chulo. Y este yo no lo había visto, el que comentas de Imagineering, lo pronuncio fatal, pero bueno, esto de los parques de atracciones de Disney, pero sí que, fíjate, es que ha coincidido. Me estoy leyendo un libro que también recomiendo a todos los que nos dedicamos a las cosas creativas en general, ya sea el ámbito que sea, que se llama Creatividad S.A. y está escrito por el presidente de Pixar. Y él cuenta el proceso de fundación de Pixar, cómo lo vivieron desde dentro, la gestión del equipo, esa meta de crear la primera película de animación que fue Toy Story y cómo no encontraba financiación, fueron a George Lucas tenía sus propios intereses. Y él, su sueño desde que era un niño que se había criado viendo las películas de Disney, él aspiraba a trabajar en Disney y se llevó una decepción cuando consiguió con un currículum excelente llegar a las oficinas y lo que se encontró fue como un consejo de sabios, pero de ancianos, de personas como muy apegadas al pasado, y lo que le ofrecieron no fue trabajar en películas, sino en los parques de atracciones, porque dijeron que necesitaban a un ingeniero con la capacidad creativa que él tenía. ¡Hala! Y claro, entonces buscaban un Imagineer, claro. Efectivamente, y por eso digo, fíjate que no es algo menor. A nosotros nos parece trabajar en un parque de atracciones, que poco, ¿no? Que meta poco a lo que uno puede aspirar creativamente. Y sin embargo, dentro de Disney se concebía de otra manera. Claro, claro, totalmente. Y además, ¿por qué hablamos de parque de atracciones? Porque es como, dentro, salvando mucho las distancias, ofrece una experiencia interactiva que se relaciona con los videojuegos. De hecho, en su día, antes de que existieran los videojuegos, el poder interactuar con los elementos era parte importante también de lo que supone crear un parque temático. Y entonces este tipo de narrativa ambiental que planteaba Walt Disney es interesante. ¿Y cuál es realmente esa? Porque antes también fuera de micro comentábamos un poco la unión que se ve, la coherencia que se ve a nivel temático entre todos los detalles del parque. Todo el propio parque tiene que tener su propia narrativa. Y esto se llega hasta el punto de que muchos de estos Imagineers no solo diseñan las atracciones, sino que tienen que pensar en páginas y páginas de una historia detrás de esa atracción. Y además, si nos fijamos, muchas de las películas que después se han hecho dentro de los estudios también de Disney están basadas en atracciones que en su día empezaron también en los parques temáticos, desde la Mansión Fantasma, Tomorrowland, Piratas del Caribe. Sin ir más lejos, Piratas del Caribe es una saga inspirada por una atracción. Anda, realmente yo no lo sabía. De Disney World. Sí, fíjate. Pues sí. Bueno, y estamos hablando de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3 tiene las atracciones de Disney como ataques. Sí. Eso es. Al final, los parques temáticos son también un mundo virtual, interactivo. Y entonces, que también Michael Salmon también lo menciona. A mí los Imagineers siempre me parecieron muy potentes también como inspiración para videojuegos. Y es un poco esta misma idea. Se crea la narrativa ambiental cuidando los detalles a tu disposición. No es lo mismo mirar una cola, hacer cola en una atracción esperando en la calle, que hacer cola en una atracción que te va contando dentro de una mansión encantada, que te va contando una maldición, con voz en off, con cuadros en los que aparecen fantasmas y se van. Todo está cuidado hasta ese extremo. Cómo el ambiente nos cuenta una historia. Es una locura. Yo tengo una amiga que estudió conmigo en el instituto y ahora trabaja precisamente en Disneyland París, con todo lo que tiene que ver con la traducción y la gestión del parque, desde el punto de vista de la traducción e interpretación, que es lo que ella estudió. Y de verdad que yo no tengo mucho contacto con ella, pero bueno, la sigo en redes sociales, en Instagram, y todos los días ella vive allí, vive en Disneyland París, que a lo mejor como un niño uno piensa, ay, el sueño de ir un fin de semana, y yo pienso, ¿cómo tiene que ser vivir 24/7 entre Mickey Mouse, Donald? Y sin embargo lo vive con un fervor porque ese es su mundo. Sí, y es como un mundo ajeno al nuestro, del día a día, de ir a trabajar a una oficina. Muy curioso. Es increíble. También tengo un amigo ahora recientemente trabajando ahí en uno de los hoteles y también en sus stories siempre comparte el despertarse ahí dentro de Disneyland. Es muy curioso, pero eso sí. Y al final, y una reflexión también por compartir con esto que tenía Disney al respecto, es que si enganchamos a los visitantes del parque, por ejemplo, con las historias, que las historias es lo que hace más real al mundo. Las historias lo que hacen es darle un propósito a los elementos, y cuando tú a un elemento le das un propósito, cuidas mucho los detalles, y al final los detalles son los que te llegan al alma, y es lo que permanece, al final lo que le da entidad al parque, al ambiente en sí mismo. Y a los videojuegos pues les pasa más de lo mismo. Esa es la diferencia entonces, que es lo que nos hará quedarnos con dos videojuegos que a priori tienen el mismo sistema de mecánicas, a priori tienen la misma estructura, pues esa narrativa ambiental, esos detalles. O sea que como diseñadores lo que tendríamos que hacer es evocar el sentimiento que nos despierta Disneyland. Efectivamente, pues sí. O los parques temáticos en sí mismos dentro tienen una narrativa muy interesante, son los de Universal, y todos los parques japoneses también tienen mucho. Al final es tener ese enganche de narrativa ambiental. Además, tú lo has dicho bien, ¿cómo apelamos a las emociones? ¿Cómo enganchamos? Pues desde los videojuegos ya lo hemos visto, definiendo primero las emociones, desde el flow también a nivel mecánico y psicológico y técnico, desde la narrativa ambiental, como es el caso también de los Imagineer en los parques de atracciones, y ahora, por ejemplo, también las curvas de interés, a nivel desde la propia historia también, que es un elemento dentro de la narrativa del que vamos a hablar también hoy, que hay varios, pero hoy vamos a hablar, por ejemplo, de este. Vale, las curvas de interés, que es verdad que antes me lo habías comentado antes de empezar a grabar, mira, vamos a hablar de esto, de aquello, nos vamos a centrar obviamente en la parte de la trama en sí misma, ¿no? De la propia historia. Sí. Vale. Eso es. Sí que quiero compartir contigo un audio de un oyente que se llama Juanfran. Juanfran tiene que estar ya harto de mí porque he puesto el mismo audio como en tres programas diferentes. Pero es que viene genial porque él hablaba precisamente de cómo esa sensación de los juegos que se alargan, que a él le cuesta dominar las mecánicas porque siempre le introducen algo nuevo, y esa curva, no sé de interés o de qué, porque ahora nos lo explicarás, pero es verdad que se iba haciendo muy difícil, una pendiente muy, muy larga, muy alta. Vamos a escuchar a ver qué dice y si lo podemos relacionar o no, y le puedes dar respuesta, que nadie mejor que tú, sobre esto de narrativa. Vamos a ver. Genial. Hola, batallón, ¿qué tal? Soy Juan Francisco Fernández Torres, que por cierto, tengo ese nombre en iVoox porque me equivoqué al hacerme la cuenta y ya por absoluta pereza, pues con eso me he quedado. Así de random soy. En fin, os enviaba una nota de audio para pedir vuestra opinión, porque me di cuenta al pasarme The Witcher 3 y también al pasarme ahora Horizon, que cada vez más me cuesta más estar cómodo en el juego. Es decir, coger bien la mecánica y sentirme realmente cómodo jugando. Esta vez han sido aproximadamente unas 20 horas. Y entonces yo quiero saber si a vosotros pasa igual o si es simplemente que yo soy cada vez más manquete. Pero bueno, quería saber vuestra opinión. Y también me hace pensar que cada vez hacen más los juegos más largos, puesto que son más complejos y ahí se necesita un tiempo de adaptación a todos esos controles y a todas esas mecánicas. ¿Qué opináis? Un saludo, batallón. Genial, genial. Este es el audio que nos ha compartido Juanfran. Nosotros ya opinamos en su día, así que no voy a ser aquí el pesado. Sí que me interesa saber eso. ¿Qué piensas tú de lo que él cuenta, de esa reflexión que lanza? Porque a mí me parece muy valiosa. Pues partiendo de los ejemplos que ha puesto, a mí lo que me suscita y la hipótesis que saco es que son juegos más que... De hecho, no, nada de manquete, ¿eh? Nada de autodesprecio de manco, no, para nada, no creo que sea eso. Creo que los ejemplos de juego que está poniendo son juegos que tiene, que a nivel de géneros están en expansión y que creo que tocan un poco una hibridación, ¿no? Porque las expectativas que tenemos con un juego que a lo mejor tenga una, vamos a llamarlo, la diégesis, una trama muy fija, muy lineal, es que tengamos un momento de tutorial al principio y ahora solo vamos a ver con las curvas de interés, que también va al caso, y que luego ya se vaya desarrollando la historia con sus subidas y sus bajadas. Pero las expectativas que tenemos con un juego de mundo tan abierto de exploración es que realmente esa historia no esté tan medida, no esté tan situada desde el principio, sino que se vaya explorando. ¿Y qué pasa? Que estos dos juegos que comenta además, de Witcher, tanto de Witcher como Horizon, es que es esa especie de hibridación. Por un lado quieren contarnos esa trama, esa plot entero desde el principio a final, pero por otro lado son juegos de mundo abierto. Entonces, el ritmo, que es lo que vamos a tratar hoy también, es difícil que el ritmo se mantenga. Si tú quieres... propia exploración, pero si quieres ir avanzando en la misión principal, va a tener otro ritmo distinto. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de estos juegos de mundo abierto no puedes seguir avanzando con esa trama principal hasta que no hayas explorado más. Y entonces creo que esa dualidad entre exploro este mundo tan inmenso, como pasa en The Witcher, me pongo a hacer submisiones secundarias, o quiero avanzar con la trama principal. Entonces, como él dice, son juegos muy largos, verdaderamente son largos si los exploras en profundidad, si te pones con todas las misiones secundarias, y eso puede dar la sensación de que el ritmo se ralentice en ocasiones y que no te puedan dar todo el tutorial desde el principio. Ralentizan bastante el ritmo, sí. Pero por otro lado quieren darte una trama. Entonces creo que está un poco en el género que se está trabajando y también en esta expansión de los mundos abiertos con esta hibridación que se está dando de géneros últimamente. Antes, si estamos con un juego de acción lineal, esta sensación la vamos a tener menos. Y si estamos con un puro mundo abierto de exploración absoluta, la sensación va a ser menor también. Pero esta especie de híbrido yo creo que va un poco por ahí. Y estaba yo pensando, en relación también a todo esto, desde el punto de vista de un diseñador, ¿qué es más complejo? ¿Construir estos mundos tan grandes, de tantas horas donde sumergirse, o intentar transmitir en experiencias muy cortas? Porque, bueno, a ti y a mí nos apasiona la literatura y siempre, a mí la sensación que me transmite es que una novela, cuanto más larga, te permite dosificar lo que quieres contar, pero el reto, el desafío de un relato corto, yo, por ejemplo, no me atrevo, porque creo que requiere una destreza que a lo mejor un novelista puede disfrazar más o menos con capítulos de más interés o de menos, pero condensarlo todo en poco espacio, en poco tiempo, no sé si en el videojuego ocurre lo mismo o cómo lo percibes tú. Son dos tipos de desafíos distintos. En una historia... vamos a llamar historia más breve, tienes que tener como una precisión más minuciosa de relojero. Tienes que estar atento bien a las mecánicas del principio, a los detalles desde el principio. Y hablando de la literatura, en una novela, tu principal objetivo es avanzar. Y que la acción y que estas curvas de interés que vamos a hablar, la acción y el interés esté trazado como un índice desde el principio también. Entonces, depende un poco de la faceta creativa de cada uno. Pero claro, cuanto más largo sea el juego, y bueno, más, vamos a decir, cuanto más larga sea la historia, al fin y al cabo, desde un punto de vista de un novelista, el control lo tiene solo uno. Pero en el mundo de los videojuegos, un juego muy largo, muy ambicioso, requiere de muchas personas, a lo mejor una trabajando en la parte más de la narrativa ambiental, otra trabajando en el lore, otra trabajando en metatextos, otra trabajando en asegurándose de que las curvas de interés estén equilibradas, de que las mecánicas no estén siendo complicadas. Creo que requiere una mayor coordinación de equipo. Entonces, yo creo que un videojuego así tan largo, tan ambicioso, tiene la dificultad de que requiere de una coordinación de muchas personas para que toda esa narrativa no se caiga. No se caiga desde el punto de vista de mecánicas, no se caiga desde el punto de vista de la ambientación, de la estética. Entonces, yo me inclino con que es más complicado por la mera coordinación. Al fin y al cabo, un juego más corto, una experiencia interactiva más corta, se puede crear incluso con uno solo. que tiene su dificultad, uh-huh, pero sí, también tiene... te permite tener un ritmo creativo más preciso, más tranquilo, pero la coordinación a gran escala, complicadísima. Y yo imagino que ahora sí que sí, tenemos que hablar de las curvas de interés porque influye sí, en todo esto que estamos contando. Claro, eso es. Viene viendo un poco con esa, partiendo de esta reflexión. Si tenemos un juego largo, digamos, o una, tenemos ya nuestra historia pensada, nuestra diégesis, pero tenemos que esta propia diégesis, esta trama, situarle en momentos que capten el interés, el enganchen y luego relajen. Es igual que como el flow. En el flow tenemos que mantener al jugador con las mecánicas inmerso en situaciones de dificultad y en situaciones de relajación. Pues desde el punto de vista de la propia trama tiene que suceder lo mismo. Tiene que haber momentos de acción y de mucha intensidad, y tiene que haber momentos de relajación, y la cosa es que este tipo de curvas y de equilibrio entre estos momentos, este ritmo, se estudia y se mira, y hay una teoría detrás de todo ello, o sea que no se parte de la nada para ello. Normalmente están incluso muy funcionan parecido al cine. La única diferencia es que las curvas de los videojuegos tienen que ser más largas, tienen que ser comparables a un libro o a una serie. Por ejemplo, en la película, siempre lo decíamos desde el primer día, en una película la narrativa está situada en el tiempo. Tienes 2 horas de metraje y tienes que concentrar todo ahí. En el videojuego la narrativa está concentrada en el espacio. El tiempo no es un problema tanto, pero sí la exploración y la disposición que tienes. Y sobre todo las restricciones o no técnicas que tienes. Así uh-huh, que sí, y normalmente, como hemos visto, en los juegos lineales, cuanto más lineal sea un juego, más similitud va a compartir con curvas de acción y de descanso típicas del cine, como ya nos pasó, por ejemplo, cuando comentamos El viaje del héroe, que veíamos que era una estructura que estaba presente en la literatura desde tiempos inmemoriales, en el cine y también en videojuegos. Claro, por eso es un poco como el audio. Y como comentaba también Juanfra, no es lo mismo entonces desde una historia lineal que un videojuego que plantea un mundo abierto en expansión. Pero cuanto más lineal sea el juego, más similitud va a tener con el cine a nivel de su estructura. Y podemos verlo, por ejemplo. Sí, dime. Sí, que imagino que, claro, la construcción de esas curvas también influye, pues eso, lo que cuentas, del género, de ese planteamiento. Y eso que, una vez más, imagino que todo eso luego habrá que ponerlo en práctica, ver qué funciona, ver qué parte de la curva hay que hacerlo más valle o menos valle. O presentar, claro, sí. Ahora voy a comentar algunas, pero podemos recordar que en uno de los primeros programas, de hecho, si no fue el segundo o el tercero, por ahí iba, cuando hablábamos de los distintos géneros que había en videojuegos a nivel de expectativas narrativas, que sí, os hablaba de los géneros de Luis Añó. Por ejemplo, en los juegos de simulación, como pueden ser los Sims, no tenemos una estructura de puntos de tensión y puntos de relajación, sino que continuamente el ritmo va a tener que ser continuo crecimiento, como si fuera una línea recta en 45 grados, construcción y crecimiento, hasta que destruyes tu casa y quemas a todos tus Sims, pero siempre tiene que ser hasta arriba. Pero, por ejemplo, en juegos como los Judgment o The Last of Us, hay puntos álgidos, puntos de descanso, y además, y en concreto, estos dos juegos también tienen una estructura muy que recuerda a las series de televisión. Tienen los de Last of Us, tiene 19 capítulos, los Judgment en general tienen entre 12 y 14, entonces tienen esa estructura también tan tan heredada de la literatura y del cine. Uh-huh. Y además es que se percibe muy claro, ¿no? En esa estructura que comentas por episodios muchas veces, tú sabes que sí, después de un momento de gran tensión, de a lo mejor el enfrentamiento contra un jefe, no te vas a encontrar otro, por lo general. Eso es, ¿eh? Eso es. Y vas a poder descansar. Y una notita importante que tener en cuenta, porque esto sería muy... Yo tengo aquí un mapa delante, que tú también verás una gráfica con las ondas. Sí. A nivel gráfico, a nivel visual se ve muy bien, pero a la hora de trasladároslo aquí para los oyentes es más complicado. Pero una cosa que no falla nunca y que hay que tener en cuenta es que, como bien dices, siempre después de un momento álgido tiene que haber un momento de relajación. Pero siempre, siempre, siempre el pico de tensión, el pico álgido, el siguiente tiene que ser un poquito... No siempre, pero en general depende como de larga sea la historia, pero hay que intentar que los picos siguientes sean más tensos que los primeros. Se uh-huh, tiene que ir con cierta estructura en crescendo. Uh-huh. Vale, sí, además es que hay como un lenguaje heredado de manera sí, intuitiva, sin conocer estas cosas de manera teórica como lo estás explicando, yo creo que muchos sí, ya lo sabemos. y sí, a lo mejor nos pasa de derrotar un montón de enemigos, un mini jefe, y luego de repente una sala vacía y tú dices, aquí viene el boss. Esa tranquilidad, este silencio es el preludio de lo que me espera ahora. Cosas así. Eso es. Y es como cuando comentábamos el viaje del héroe, que es una estructura que tenemos interiorizada, pero no la analizamos, pero la tenemos, ya viene con nosotros como nuestro ADN de historias. Y si vemos ejemplos, pues algunos del mundo del cine, sin ir más lejos, para que veáis este ejemplo de que el siguiente pico siempre tiene que ser un poquito más chungo que el anterior. Pensaba, por ejemplo, en El Rey León, digo, por poner una peli también muy memorable que hayamos visto prácticamente todos. No es lo mismo la estampida que persiga Simba desde el primer momento, que es tensa, pero luego el enfrentamiento final con Scar tiene que ser aún más chungo que la estampida. Y si nos volvemos a nuestro queridísimo Final Fantasy IX, que siempre es recurrente y que viene muy bien, porque la estructura narrativa de Final Fantasy IX, con sus más y sus menos a nivel técnico en el último CD, pero siempre la defendemos como muy medida en esto, tenemos desde, no es la destrucción de Kleira, es Álgida. Uy, spoiler, como siempre, ¿no? Pero bueno, Final Fantasy IX da igual, ¿no? Sí, si pero, no ya veré lo que hago, sí. Si meto un pitido o algo. Pitido, por si acaso. Final Fantasy IX, genial. Pero destrucción de Kleira es un punto álgido. Luego tenemos la destrucción de Limblum, que es aún más potente porque la presencia Garnet. Y luego tenemos la destrucción de la flota de Brane en el árbol Ifa, que es un nivel de... va increciendo. Entre esos momentos tenemos momentos de relajación entre los personajes, tenemos distintos desafíos dentro de sus niveles, pero a nivel de la trama principal, cada uno de esos hitos es más, tiene unas implicaciones emocionales para los personajes, es que más chungas que los anteriores. Es un ejemplo, de verdad, no es porque sea Final Fantasy IX, que lo adoramos, pero es que es un ejemplo de verdad brillante. Has contado los puntos donde sucede todo ese momento y cómo coincide también con el cambio de disco, que te deja a veces con una sensación de ¡ay, ahora qué me voy a encontrar, que tengo que cambiar de disco! Y es, pues eso, el momento de calma, pero que todavía tienes que reposar todo lo que ha sucedido. Sí, sí. Eso es. Yo de verdad os lo juro, tengo muchos ejemplos también para este programa, para el siguiente, de Silent Hill, de Uncharted, de demás, pero yo estaba pensando en esto, dije, venga, voy a intentar buscar una estructura de puntos álgidos que no sea de Final Fantasy IX, pero dije, es que me parece tan buena, que es que aunque me repita, yo os aseguro que tengo muchas más para después, pero es que para esta me venía perfecto Final Fantasy IX, es que es absolutamente estupendo en lo que es esta ejemplificación de puntos álgidos y descanso y de este increciendo, aunque bueno, lo vemos en más juegos también perfectamente. Pues vamos entonces, esa sería solamente una de las múltiples curvas que hay, ¿no? Porque efectivamente no hay una que sirva para todo. Sí, eso es. También tenemos que tener en cuenta que los videojuegos las curvas no se aplican durante todo el juego, también dentro de los propios niveles. Es como que tenemos metacurvas dentro de otras curvas mayores. Dentro de un mismo nivel, la curva de interés funciona de manera parecida a los episodios de una serie de televisión. Nosotros tenemos nuestra curva principal, la gran trama, y luego dentro de esos episodios tendremos también su propia curva de interés. Por ejemplo, voy a hablar ahora de Silent Hill. Si dentro de Silent Hill tenemos, de Silent Hill 1, tenemos un par de picos álgidos hasta el enfrentamiento final, pues tenemos un enfrentamiento en el parque de atracciones con la gente civil, tenemos así momentos de revelación de los rituales, pero luego dentro del nivel, estamos en el hospital, estamos en el colegio, tenemos también nuestra propia curva de tensión mínima dentro de ese nivel, el activar la oscuridad que va a cambiar la dimensión del nivel, enfrentarnos al jefe final de ese nivel, que no es el jefe final del juego. Al final lo que sucede es que en los videojuegos tenemos que estar jugando con distintos niveles de curva, la curva de la trama en su conjunto y las curvas de sus niveles. Hay una gradación de las propias. Vale. Estamos ya cerca del final, nos estamos quedando sin tiempo, que es mi frase favorita en este programa. Entonces, no sé si podemos introducir alguna cosilla más o concluimos aquí con algo. ¿Cómo lo ves? Pues podemos concluir aquí, porque además también os dejo un adelanto entonces del siguiente programa, que además esto siempre lo comentamos en voz en off, pero aquí lo decimos dentro un poco del Inside el Batallón Pluto. Cuando viene la sección también, yo siempre preparo siempre de más y digo, y siempre hablo contigo de, bueno, no sé si nos dará tiempo hasta aquí, pero yo tengo de más, así que siempre tengo de más y siempre luego lo pongo. Y siempre nos pasa que nos ponemos a hablar, pero porque siempre tocamos temas apasionantes y nos encanta hablar de todo esto, claro. Por eso, entonces así mirándolo, sí, lo puedo estructurar así por aquí y entonces os adelanto para el siguiente. Para el siguiente entonces, ¿qué comentamos? Comentaremos también cómo se partimos también de las curvas de interés a partir de los objetos, cómo, dónde habrá esos momentos de cómo serán los momentos de interés o no, o de descanso, las diferencias entre juegos de un jugador y de multijugador, y vamos a reflexionar sobre los primeros momentos álgidos de los videojuegos. Y vamos a hablar también de conceptos como los arcos, las escenas y la acción, y la diferencia que hay. Madre Así mía. Que todo eso, si quieres, lo dejamos para el próximo programa. Perfecto. Y muy guay. Muy bien. Con adivinanza incluida. Pero si queréis para ahora, también os tenía alguna pregunta preparada de debate, así que la podemos lanzar a los oyentes para esta. Venga, pues vamos a ello. Pues la pregunta sí que os lanzo, que comentéis impresiones y demás, es que ya que estamos hablando de que se apela a nivel emocional en los videojuegos, ¿cuál sería uno de los juegos que más os haya apelado a nivel emocional? Y la pregunta es la siguiente, ¿creéis que ha influido el momento en el que lo jugasteis? Si lo jugasteis de la infancia, si lo jugasteis en un momento en el que estabais muy abiertos a recibir nuevos videojuegos, si lo jugasteis en un momento en la pandemia, por ejemplo, o si lo jugasteis en un momento en el que estabais más relajados, que tenéis más tiempo libre, y si lo habéis rejugado, si creéis que eso ha cambiado al rejugarlo, si creéis que ha cambiado las impresiones o no. O sea, vale. ¿Hasta qué punto el momento de jugar a un juego os ha afectado a nivel emocional? Es una pregunta preciosa. Tenemos que pensar entonces en el juego que más nos haya apelado a nivel emocional, que ya de por sí me parece que cada uno va a tener su propia experiencia, un título que de alguna manera vital le ha marcado. Y luego, o si no el que más, pues uno de ellos. Uno de ellos, ¿vale? Y luego si ha influido el momento, o sea, a lo mejor jugando ese mismo juego ahora en 2022, pues no tendría el mismo impacto o más, no se puede saber, ¿no? O si sí lo ha tenido, si habéis rejugado a juegos emocionalmente muy importantes para vosotros, vale. Y si creéis que al rejugarlo también ha cambiado o no. Vamos, que si nos ha condicionado el momento en el que nos marcó, vaya. Final Fantasy VII Remake os salvó la pandemia y Animal Crossing os salvó la pandemia. Wow, sí, wow. Mano alzada. Yo sí, a mí sí. Yo también. Bueno, Marta, pues fantástico. Mira, hoy me voy con dos conceptos nuevos. Primero, todo lo que tiene que ver con los parques de atracciones de Disney relacionado y vinculado con videojuegos, que no me lo esperaba. Sí. Y luego lo de las curvas de interés, que además hemos aquí intentado responder a Juanfran ese audio que nos mandaba relacionado también con todo esto. Así sí, que... Me ha encantado. Espero que a ver sus impresiones. A ver qué opina. Pero yo creo, mi hipótesis va un poco por ahí. Pero a ver. Puede ser. Si no, ya sabes, Juanfran, juegos lineales. A lo mejor te sientes más, a lo mejor ahora mismo te apetece jugar más a juegos lineales. Eso, o que nos mande otro audio, si quiere. Y lo pondré seguro. Pues nada, Marta, que ha sido un placer tenerte aquí como cada mes y que nos vemos en el siguiente con, bueno, estos contenidos que has adelantado, que nos lo vamos a pasar fantásticamente bien. Un saludo. Sí, un besito. Ponemos punto y final a este programa, dice Nuria aquí por el chat, pero entonces, ¿hoy hablaba solo yo o le he quitado el tiempo a alguien? No, es que voy a contarlo si no le importa tampoco a Juanjo. Yo siempre me pongo en la escaleta, bueno, a quién le corresponde, a cada uno hablar si quiere en la que estamos jugando. Y es que, Juanjo, ¿cuánto tiempo lleva jugando a Elden Ring? Mucho, ¿no? Desde que salió y no he jugado otra cosa. Yo lo siento por estar hablando de Elden Ring, porque sé que a Nuria no le gusta que hablemos de Elden Ring, pero yo voy a seguir hablando de Elden Ring, ¿vale? Así que Elden Ring. Parece un trabalenguas. Totalmente. Yo disfruto escuchándoos. Lo que pasa es que yo no voy a tocarlo ni con un palo, pero ya. Yo disfruto escuchándoos, de verdad. Hacen bien. Quiero decir que cada uno juegue a lo que quiera y como quiera, ojo, mucho cuidado, que mucha gente se pone muy snob, ¿no? Es que esto hay que jugarlo de una manera, no. Juega como te apetezca, como te guste disfrutar y de esa manera. Pero ¿qué ocurre? Que lo que no voy a hacer es, porque lo mío es fanboyismo, yo lo digo clarísimo, subjetivo a tope, disfruto como un niño pequeño y lo que no voy a hacer es estar volviendo a contarle a todo el mundo lo que para mí son las bonanzas de lo que para mí yo creo que es un juego magnífico. Entonces paso de eso y le dejo a mis compañeros, que como bien ha hecho Nuria, hago una exposición un poco más normal de un juego de actualidad que por cierto me ha encantado. Que no quieres pecar de pesado. básicamente. De lo que sé que soy, ¿no? Vamos, bueno, es lo vale, que pasa. Vale. Bueno, pues nada. Que Nuria, se acaba aquí el programa. Espero que te lo hayas pasado bien. Ha sido un programa extraño, la verdad. Ojalá haberte venido en uno con mejores noticias, cosas así. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Yo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias por invitarme. Espero que no haya sido yo muy crítica, porque me habéis pillado también justo en las noticias donde iba ahí a hincar colmillo, pero lo dicho, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado súper bien, espero que hayáis disfrutado con lo que yo he podido compartir con vosotros y bueno, pues eso, que ha sido un placer y ojalá vernos y escucharnos prontito. Pues sí, el placer es nuestro, esta es tu casa, estás invitada cuando tú quieras y continuamos porque también tenemos que despedirnos de Tony. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene con el especial de Donkey Kong Country, que eso va a estar curioso. Juegazo. Yo una cosa quiero decir, lo que ha dicho Juanjo, estoy muy de acuerdo, que cada uno juega lo que quiere, como quiera. Yo cuando jugué a Final Fantasy IX y activé los chetos que te dan en el propio juego, me cayeron más hostias que panes de chapata. O sea... ¡Oy, pero qué mentiroso eres! Hombre, que Dios. No, me dijiste, para jugar así no lo juegues, y te hice caso y no seguí jugando. Y es que te lo juro, estoy alucinando. En pero fin. Es verdad, un poco, ¿eh? Bueno, pues ya está. Esto es lo que hay. Y lo mismo, Juanjo, hasta la próxima semana. Pues sí, hasta la próxima semana. Muy agradecido a Nuria por sus aportaciones. Espero que no sea la última vez que nos veamos aquí en el podcast. Y un saludo muy fuerte. Y lo mismo, Atreides, hasta la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene. Nos vemos además eso con ese especial que le tengo muchísimas ganas. Ya he empezado a jugarlo, me estaba resultando muy divertido el juego. No lo había jugado. Me hace mucha ilusión jugar juegos nuevos. Siempre hemos hablado. Lo bueno de los informes de misión es que si juegas cosas que no has jugado antes, pues oye, descubres algo. Y encima, como investigamos, hacemos una labor de traer las cosas de esos juegos al programa, pues oye, es muy, muy completo, así que está muy bien. Y me ha encantado que Nuria haya estado aquí, me ha gustado mucho las aportaciones, así que espero que no tarde mucho tiempo en que la volvamos a ver. Eso es, que Donkey Kong Country es un juego cortito que se puede jugar muy bien, ya hemos explicado las formas, o por una Super Nintendo Mini, o por el Switch Online, o con el original, cada uno como quiera y como pueda, pero que quien quiera participar que lo haga antes del día 29 de abril o 30, apurando mucho, ¿vale? Pero no lo dejéis para el final, por favor. Y tengo también que decir que este jueves no habrá Responde, por una razón muy sencilla, y es que para todo voy tarde. Resulta que he cogido el COVID ahora, entonces estoy un poquito malito. Hoy he hecho el esfuerzo de estar aquí con todos vosotros, pero tampoco me podía quedar toda la tarde. Así que nada, no habrá Responde, pero tendremos un informe de misión la próxima semana que yo creo que va a suplir con creces todo esto. Así que esto es el Batallón Pluto, un saludo amigos y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao, chao.